Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y Rul, la rata alienígena del espacio. Esta semana se esta aplica, semana ¿no? hay alguien. Específicamente esta semana. Sí. Así es, esto es el Café Comiquero y nos pueden escuchar cada semana a través de iTunes y de iVoox, un capítulo nuevo cada domingo en la tarde. Aunque siempre digo que oficialmente sale los lunes por si las moscas. Por si acaso, ¿no? Sí, es así. Exactamente. Cubrimos nuestras bases. Exactamente. Y como seguramente podrán escuchar, pues estamos ahorita en locación, no estamos grabando regularmente desde nuestro, entre comillas, estudio, que es decirle muy bonito, ¿no? Es un cuarto ahí feo que tenemos. ¿Y por qué estamos fuera ahorita, carnal? Porque estamos a una hora más o menos de ver la nueva película de Alien Covenant, que vendría siendo la quinta película de la franquicia, bueno, sexta si cuentas Prometheus, creo. Octava si cuentas las de Alien contra Depredador. Ah, sí, cierto. No. Bueno, sí. La uno, ¿sabes? Más o menos. Sí. La dos fue más que querer ver el Shock Value en la dos. Querer ver el Predalien, ¿no? Sí, sí. Pero bueno. Y sí, no hemos visto la película todavía, así que esperemos que no decepcione, ¿no? Es Ridley Scott quien dirige. Es Ridley Scott el director. Otra vez. ¿Está bien? A ver, ¿qué pasa? Tú sí viste Prometheus. Yo vi no. Prometheus. Es un buen ejercicio, porque así vamos a ver de qué lado más que la iguana. Ok. Y bueno, les recordamos también que nos pueden encontrar en redes sociales, como El Café Comiquero, en Facebook, en Twitter, en Instagram y también en YouTube, que por ahí puse un videito recientemente. Lo resucité de entre los muertos del canal de YouTube. Para... Y ya nos empieza a gustar, ¿eh? Sí, ya nos está gustando eso de resucitar muertos. Digo, no, no. Lo de los videos, perdón. No, resucita. ¿Cuál es la regla del... ¿qué es por lo único por lo que Homero Simpson sí se preocuparía? ¿Revivieron a un muerto? No. Pero el carro está bien. Sí. Ah, bueno. Sí, efectivamente. Pues sí, lo decidí poner ahí contenido después de algún tiempo. Y todo salió porque encontré un link en internet de un una página donde hablaban de una subcultura ñoña, que es la gente que le gusta coleccionar sus cómics, pero le gusta hacerlo empastándolos. O sea, mandando colecciones completas a empastar en un bonito hardcover o softcover, con portadas digamos, especializadas o portadas personalizadas. Y pues vaya, eso yo creo que no es para los delicados de corazón que digan, no, es que mis preciosos cómics, ¿cómo los voy a cortar? No, o sea, esto es para los que nos gusta tenerlos así, para leerlos, ¿no? Digo, si quieren hacer su colección de portadas de Campbell, porque pues no hay... ¿Qué más se colecciona en México más que portadas de Campbell, no? Es cierto. ¿Verdad? Es cierto. Mira, lo que es Campbell y Scottie Young es el artista, los artistas fetiches para las portadas, ¿no? Si DC Televisa quería como que atraer suscriptores, hubieran prometido portadas de Campbell. ¡Uy, todas! Ahí se atascan de suscripciones. Pero bueno, para eso es, digamos, esa subcultura ñoña del comic binding. Y se me ocurre hacer un videito, ¿no? ¿El cómic qué? Comic binding. No comic bending, ¿no? Ese es acá... Es el de Jin Luen Yang, el comic bending. Sí, exactamente. Sí. Es desgraciado, es muy bueno. Pero sí, el comic binding, así le llaman en Estados Unidos. Y también hay empresas especializadas en eso, que tú les mandas tu diseñito y toda la onda. Claro, ¿eh? Que debía haber. Y digo, nada más hacen para eso, ¿no? Para todo tipo de revistas o libros. Y creo que es una buena idea. De hecho, tengo varios ahí que me gustaría hacer, ¿eh? Bueno, tú en tus tiempos hiciste ahí. Sí. Ahí, de hecho, en el videito ahí publiqué esos esos tepes hechizos. Unos muy hechizos, muy piñatas. Sí. Pero, pues bueno, chéquenlo ahí. Échenle un ojo al canal de YouTube a ese videito y ahí iremos poniendo más cosas seguramente. Eso algún sí. día. Pero poco a poco. Sí, exactamente. Y hablando de comic book binding o de este, formatos de cómic, fíjate que también la semana pues entré en una pequeña controversia. ¿Ahora qué hiciste? Yo no. Y una tienda, que no recuerdo el nombre, una tienda en internet, había publicado, ajá, que tenían a la venta, chécate, ¿eh? A ver. Decían Injustice, volumen 1, TPB, pasta dura. Dije, ah, chihuahua. Y luego decía Injustice, volumen 2, TPB, pasta dura. Dije, ¿es neta? O sea, según yo, no era lo correcto. Porque dije, pues que no un TP es pasta suave. O sea, según yo, así era. Lo publiqué así como que la duda en mi Facebook personal, así de, a ver, ¿qué es un trade paperback? Y la mayoría, pues opina que es un pasta blanda. Pero resulta que el término también ya se ha ido degradando o derivando. Porque ahora parece que la industria editorial del cómic, el TPB, la colección, puede ser en pasta dura o en pasta blanda. Yo me puse a investigar así en varias fuentes. Una que se llama biblio.com, que es como términos de biblioteca o de librería. Busqué también en Wikipedia y otras fuentes, y la mayoría coinciden en que el formato paperback, pues el nombre te lo dice, paper, papel. O sea, las portadas o la estructura de esa colección, pues es en papel suave, o sea, es en papel, es cartón, para pronto, ¿no? De hecho, en la industria editorial en Estados Unidos se maneja, por ejemplo, el mass paperback, el paperback masivo. Ejemplo, los libros que tenemos de Game of Thrones, que son así chiquitos, son, o sea, tipo de bolsillo, pasta blanda y en teoría más baratos, ¿no? Se supone que son más económicos, pero se llaman mass paperback, ¿no? Luego está el hardcover, que es el normal, con el que la mayor parte de la industria editorial americana así lanzan sus, pues, hacen sus lanzamientos, ¿no? Sí, siempre. Si lo hace, bueno, todo el mundo, ¿no? Porque les representa un mayor margen de ganancias. Y después, cuando ya se cansaron de ganar dinero, ya deciden lanzar ahora una edición en paperback, que puede ser el tamaño, del mismo tamaño de un hardcover, pero en pasta suave. Eso es en la industria editorial, digamos, de libros en prosa. Y en teoría un trade paperback de cómics debería ser, en teoría, lo mismo. Si es pasta suave, debería ser un trade paperback. Sin embargo, se ha usado también con la distinción de, si es novela gráfica, pues tal cual graphic novel, es una historia autoconclusiva, original, no publicada previamente. Pero si es una recopilación de números sueltos, se le considera un trade paperback. Y puede o no ser en pasta dura o pasta suave. Te lo juro que para mí viví engañado toda la vida. Está como raro, ¿no? Porque, y ¿sabes? Algo que pasa también es que entro a Amazon y buscas así en Amazon, Batman River volumen 1, y lo encuentras, dice Batman River volumen 1, TP. O sea, como trade paperback tal cual. Y formato así te dice, pasta suave, trade paperback en inglés. Y por ahí hay un volumen de Rebirth que va a traer 12 números, o sea, dos volúmenes en Detroit, pero dice hardcover. Entonces, el propio Amazon y otras tiendas en línea como que lo usan como si fuera un pasta suave. No lo usan todavía como un término de recopilatorio, pero hay páginas que sí. Comic Vine, por ejemplo, sí te dice que un trade paperback puede ser pasta dura o pasta suave. Entonces, la verdad, sí está medio confuso por ahí el término, ¿no? Bueno, y antes de que digan de que estos del café comiquero se les acabaron los temas, que ya de pronto se están inventando unos. No, bueno, en el negocio editorial es importante tener ese tipo de clasificaciones para ver cuánto le pones el precio, ¿eh? O sea, de hecho, de ahí viene, o sea, esa es la preocupación. ¿Es la preocupación? No exactamente preocupación, pero sí curiosidad. ¿Y cómo lo marketeas? Porque si dices que es un trade paperback y lo puedes tener como pasta suave o dura, pues entonces le puedo poner un precio más alto, quiero pensar. Sí, o sea, porque se consideran ediciones de lujo. Ajá. Las pastas duras de lujo o como en el caso de hace muchos años cuando salían libros de Game of Thrones. Uh-huh. Ya no, digo, esa franquicia está muerta, creo. No me extrañaría, es lo único que le falta matar, la franquicia. Cuando salen, la primera vez que salen, como ya lo habías mencionado, pues salen en pasta dura, precisamente porque les maneja mayor margen de ganancia, porque son más caros. Sí, sí. Y pueden manejarlo más caro, no nada más porque es la primicia, sino por el material. Así que, pues sí, miren, el asunto de ¿cómo le vamos a poner a la recopilación dependiendo del tipo de pasta? Aquí el asunto es, ¿cómo le vamos a poner para ver cuánto nos cobran? Hey, sí, exactamente. Porque aparte están los daigues, que es pasta suave también, pero también hay daigues en pasta dura. Entonces, es una moncha de formatos, ¿no? Que mira, o sea, por ejemplo, ¿qué implicaciones tiene esto, por ejemplo, que alguna tienda en línea, así estilo Amazon o tiendas físico aquí en México o algo así, puedan manejar dos precios distintos para un mismo TP? Buen punto. Lo que, por ejemplo, lo que sí me asombra luego de Marvel es que en pasta suave son carísimas sus colecciones también. A diferencia de otras editoriales, incluso DC, Image. Ah, bueno, ya sabes que según es para que no demeriten el producto. Ah, sí, sí. Según esto. Tontería, pero bueno. Sí, de hecho, aquí en Sanborns, pequeño gol, vi un recopilatorio, no me acuerdo, creo que era Avengers vs. X-Men en pasta suave, algo así. $700, dices, no, por favor, ¿cómo crees? Bueno, para empezar, porque el dólar está más caro, ¿no? Uh-huh. Pero imagínate, o sea, y ves uno del mismo tamaño de otra cosa, y 400, 350. O sea, dices, no, se me hace demasiado, pero en fin. Y también, por cierto, hablando de Amazon y de trade paperbacks y todo eso, ¿no? Quisiera mandar un gran saludo a La Covacha, porque gracias a ellos, cada vez tengo menos dinero. Porque... Pero bueno, hasta eso me hacen ahorrar más o menos. Fíjese que y hago la recomendación abiertamente de que sigan el Facebook y el Twitter de La Covacha, porque tienen una sección que me encantó, que se llama Alerta Ñoña. Y ese de Alerta Ñoña es que ellos, no sé quién o quién tenga el ocio de estarse metiendo a Amazon constantemente a buscar ofertas de cómics. Y lo que publican ahí en La Covacha, en esa sección de Alerta Ñoña, es TPs y hardcovers con descuento, pero súper descuento en Amazon, y que duran horas. Entonces, así caché uno que fue The Fade Out de Sean Phillips y Edward Baker, que me habían dicho que estaba bastante bueno, ya sabes, crimen noir y toda la onda. Y el TP de Image, por cierto, salía en $10, más o menos serían unos 180 pesos, 190 pesos. ¿Cuánto crees que me costó? 46 pesos. ¿Cómo crees? O sea, así estaba publicado el precio, 46. Y así había varias colecciones. Uno de The Walking Dead volumen 22, o sea, uno de los más recientitos, estaba en 85 pesos, una cosa así. Entonces, estos cuates de La Covacha lo que hacen es como que estar cachando ofertas, pero en lugar de ser codiciosos de yo, nada más, es de ten. O sea, ahí está la información. Y normalmente dura horas y a veces incluso llega a ser como que el primero que lo vio... Se lo lleva. Entonces ahí... Síganlos también, chéquenle, porque de repente pueden encontrar ofertas bastante atractivas, ¿eh? Y apenas lo voy a leer, ese de The Fade Out. Me lo han recomendado mucho y curiosamente fue el volumen 1, que es lo padre, porque dije, bueno, o sea, si es el volumen 2, pues lo compro igual y después me compro el 1, pero está padre porque es para arrancar una lectura nueva, entonces... sí, digo, ya la oferta ya expiró, ¿eh? Ya lo intenté otra vez y ya no hay. Ya valió. Ya, no sé cuántos vendieron así, pero ya no hay. No sé si sea un glitch en la Matrix, si sea así como que Amazon diga, a ver, vamos a ver cuántos caen, ya tenemos mucho de esto. Probablemente un poco de todo. Sí, exactamente. Que por cierto, algo bien curioso, normalmente las mensajerías que usa Amazon son no sé, por ejemplo, DHL o FedEx, etcétera. Y curiosamente esta decía que era enviado por, chécate, Amazon Logistics. O sea, creo que ya tienen su propia cadena o su propia red de distribución, seguramente a nivel muy local todavía. Sí, de hecho, normalmente a mí es como me llegan las cosas. Amazon Logistics. Cuando llego a pedir algo importado es cuando me llega por DHL, por ejemplo. Fíjate nada más. O sea, Amazon quiere dominar el mundo, ¿no? Luego poner sus Zeppelins. Sus Zeppelins con sus drones ahí. ¿No? Hazme el favor. Lo siguiente que yo iba a hacer era pedir un dron para combatir a los drones. Imagínate. Porque, pues, ya sabes, people make problems. Sí, no. Drone better. Así es, carnal. Ah, y bueno, y hablando de otros medios comiqueros acá en el país, pues, ¿quieres mandar una felicitación? Sí, a la hasta hace poquito única revista impresa del medio comiquero. Del medio comiquero, ¿no? Del medio comiquero. Del medio comiquero en México, que es Comicase, que cumplieron ya 9 años de publicación, siendo su primer ejemplar, salió, chécate, el 10 de mayo del 2008. ¡Ay, en Día de la Madre! Día de la Madre, ¿no? Entonces, ya cumplieron 9 años. La verdad, felicidades a todo el equipo de Comicase, por ejemplo, Alberto Calvo, Jorge Tobalín, Rodrigo Vidal Tamayo, Alfredo Villegas, toda la gente, Valentín García, todos los que colaboran con Comicase, felicidades porque han mantenido vivo el proyecto, un proyecto que nació a partir de una beca del Fonca, que estuvieron renovando creo que un par de veces, después la beca del Fonca desapareció, y han continuado sacando la revista por sus propios medios, buscando canales de distribución, mejorando el contenido de la revista, el formato, ya cambió. No sé si viste que ahora ya es tamaño cómic. Sí, ya está más altita. Antes era un digestito, como ¿no? Un digest. Sí. Ahora ya es un formato cómic, buscan tener colaboradores y portadistas nacionales que han trabajado en cómic nacional y en cómic extranjero. Por ahí Peniche, Fer Peniche, por cierto, saludos. Ha hecho también ahí algunas portadas para ellos. La verdad es que han buscado ser pues la opción, por lo pronto, en revistas de cómics en el país, que sabemos no es de distribución tradicional en puestos de revistas, pero la verdad, mis respetos por 9 años de trabajo y 9 años de buscar compartir el noveno arte, ¿no? Sí, no es nada fácil, ¿eh? No es nada fácil. Y decía yo que es hasta ahora la única revista del medio, porque está por salir otra, que es una colaboración entre la Friki Plaza y Kamit. ¿Cómo crees? Sí, Editorial Kamite y la Friki Plaza van a lanzar una revista, no recuerdo ahorita el nombre, pero va a ser de distribución nacional, va a estar en Sanborns y va a estar enfocada a temas tanto de anime, videojuegos, manga, cómic. Friki Plaza. O sea, todo lo que ves en la Friki Plaza, ¿no? Cosplay, supongo. Supongo. Por ahí buen amigo Adrián Medina, saludos a Adrián Medina, que es traductor de Las Chicas Superpoderosas y escribe columnas también para Editorial Kamite. Es uno de los que está colaborando con el trabajo editorial. Entonces, pues sé que el primer número ya está por distribuirse. Creo que se hizo la presentación en Conque. Y pues ya, o sea, no sé qué periodicidad va a tener. Y pues, la verdad me parece una muy buena idea. Creo que, pues por lo pronto, bien que mal, Kamite ya tiene el caminito trazado ahí con Sanborns. Sí, claro. Llegar a Sanborns ya la hiciste porque pues, te van a ver en muchos lados. No en todos, me queda claro. No en todas las ciudades del país hay Sanborns, pero hay muchas ahí. Casi en todos los estados hay. Entonces creo que es un canal muy muy importante. Y que pues que a mí te logre distribuir ese tipo de publicaciones que no son cómics, pero que es revistas que hablan de cómics. Creo que, no sé si Conexión Manga todavía exista o ya no, pero bueno, su género siempre fue algo muy de nicho, muy de ese nicho en particular. Y el hecho de que ahora saquen este tipo de publicación, a mí me da mucho gusto. Ojalá que le vaya muy bien. Ojalá que sea un proyecto que dure bastante tiempo y que pues que se convierta no nada más en un ¿cómo decirlo? En un catálogo de qué puedes comprar o algo así, sino más bien unas verdaderas recomendaciones y trabajo periodístico, ¿no? Que creo que es lo que al final del día pues busca Editorial Kamite también. Que también no la va a tener fácil, pero bueno. No la va a tener fácil. Hay muchas opciones de revistas, no de cómic, pero simplemente competir con revistas en el mercado ahí. No manches, por eso es que la revista es un medio muy especializado. Le tienes que hablar mucho a tu audiencia. Sí. Totalmente. Efectivamente, carnal. Pero pues sí, por eso te digo, hasta ahorita Comicase es la única empresa. Ya van a tener por ahí un poquito de competencia. Pero, hey, la competencia siempre es buena, ¿no? Sí, mientras sea leal, sí. Mientras sea leal, sí, exactamente. Así es, carnal. Y hablando de publicaciones y empresas, me decías que leíste, hablando de alguien. Antes de entrar a decir ese tema, ahorita que estamos hablando de muchas cosas editoriales y demás, estos de DC son unos oportunistas, cochinos, macuarros, que simplemente están diciendo, miren, lo que está haciendo Marvel no les gusta, no hay bronca, hijos. Aquí hay más. Vénganse, ¿no?, de este lado. Porque va a sacar otro imprint. ¿Otro imprint? No, nada más está Young Animal, que es como que su Vértigo versión 2.0. Ajá. Vértigo versión Gerard Way. No nada más va a estar DC, que es lo normal. Vértigo, que está medio muriendo. El otro que era como que el donde querían que los autores tuvieran hicieran personajes nuevos, ¿cómo se llama? Ese. Sí, ese. Dark Matter. Pues, materia oscura. Y aparte el de DC, digamos, Young DC, o sea, donde tienen, por ejemplo, lo de Scooby-Doo, Hanna-Barbera, todo lo de Hanna-Barbera. Bueno, van a fusionar ese y van a crear otro. Ah, sí. Para lectores exclusivamente jóvenes. Ah, qué bien. Y van a meter cosas. Como vieron que esa serie animada de, ¿cómo se llama? Las heroínas de DC, ¿cómo se llama? DC Super Hero Girls. DC Super Hero Girls. Uh-huh. Les jaló muy bien. Dijeron, pues de aquí somos. Ahí es donde van a estar produciendo los cómics, por ejemplo, para esa serie. Y van a sacar nuevas licencias, nuevas franquicias para eso. Ah, qué bien. Y el chiste, no me acuerdo el nombre de del editor que va a estar ahí, pero es una persona que sí como que ha trabajado en medio, pues más bien para lectores jóvenes. Ok. Y pues ya va a tener uno especializado. O sea, ya mira, ya tiene un especializado para El bolillo y la telera. El bolillo, ¿no? Y telera, que es Superman Batman. Superman Batman. Uh-huh. ¿Por qué más bien es Batman? ¿Por qué, carnal? Because it's bad. Exactamente. Ya tiene uno como que para los viejos recalcitrantes. Vértigo. Vértigo. Ya tiene otro para los jóvenes recalcitrantes. Young Animal. Dark Matter. Ah, sí. Ah, sí, ah, Dark no, Young, mejor Young Animal. Sí, sí, sí. Ya tiene uno para los recalcitrantes de los derechos de los autores. Que es Dark Matter. Dark Matter. ¿No? Y ahora va a tener uno para los jóvenes, para los muy jóvenes recalcitrantes. Pues muy bien. Me gusta la iniciativa, suena bien, suena interesante. Apenas se van a empezar a hacer como que todos los proyectos. Tengo entendido que van a agarrar mucho de lo que ellos hacían con de Hanna-Barbera y demás. Uh-huh. Lo van a no canibalizar, pero sí lo van a adoptar, vale. Fíjate que, por ejemplo, ahorita que mencionas de Hanna-Barbera, me han dicho que el cómic de Flintstones está muy bueno. Dice que es muy bueno. No lo he leído, pero... Y hay un dato bien, bien curioso con eso. No me acuerdo el nombre del autor. Después, de verdad se los debo, no venía preparado para eso, pero... Ese cuate detestaba a los Picapiedra. ¿En serio? Los odiaba. Así lo pudieron escribir. Mala onda. No, él quiso. Ah, dijo, okay, voy a hacer algo bueno de eso. ¿Y lo logró? Sí, porque de verdad los odia, o sea, así mala onda. Curiosamente, fíjate, me dicen que ese está bastante bien. El Descubre Apocalypse, no se me hizo muy padre el concepto, pero se está publicando. Se publicó el primer volumen en español, por cierto, de Televisa. Y el que me dicen también que está súper padre y que lo va a publicar Televisa es Future Quest, que es un crossover. O sea, mezclaron propiedades de Hanna-Barbera. Está Johnny Quest, el fantasma del espacio. ¿Sale Brack? Yo supongo que sí. Yo supongo que sí. Ojalá, por Dios. Wacky Races, creo. O sea, son como varias propiedades de aventuras de Hanna-Barbera. Pero todos en una sola historia. Entonces, se oye interesante, ¿eh? A ver, y dicen que está muy bueno, muy bien hecho. Ojalá saliera Brack. Ojalá le dieran su propio cómic de humor a Brack. Y ojalá hicieran un cómic de Brack de la versión de Adult Swim. Era buenísimo el show de Brack. Completamente idiota, pero qué lindo era. El que también dicen que agarraron un concepto que, ok, cada quien, pero lo pusieron para hacer un cómic semi-histórico. ¿Semi-histórico? O sea, que narra eventos más o menos de la vida real, un tanto exagerados, con personajes ficticios. Ok. Es el de Snugglepuss. ¿El de what? ¿Te acuerdas de Perkins, de Wacky Racers? El sí. León Rosa. Lo mandan a los 50 para que fuera una suerte de escritor que peleara por los derechos homosexuales en ese entonces. ¿What? ¿Eh? ¿Es en serio? Es totalmente en serio. No manches. Y dice que como cómic semi-histórico. ¿Es un león rosa? Sí. Yo creí que era una pantera. Se supone que es un león. Bueno, sí, no podían ponerle pantera rosa, ¿verdad? Alguien se hubiera enojado. Pero mira, le pones león y listo. Gato rosa. Gato rosa. Pero dice que como cómic semi-histórico en ese concepto está increíblemente bueno. Que está muy bien informado. Según he visto, hay una imagen donde veo que sale Perkins y sale un perro. El que le dieron Canuto, pero no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo cómo se llama. Y están platicando en una banca. Y es un homage a una escena realmente de una de las series de TV de Hanna-Barbera. Pero el contexto es diferente. Ahora entiendo por qué. Uh-huh. Y wow. Dicen que también está muy bueno, o sea... Hay que echarle un ojo a eso. ¿Cómo se les ocurre? A mí cuando salió eso yo dije... Ay, por el cash grabbing, ¿no? O sea, vamos a agarrar dinero. Pero parece que están haciéndolo bien. Hazme el favor. ¿Quién lo diría? Mira, mínimo el de los Flintstones sí me gustaría leerlo. Solo me dio mucha curiosidad eso de que dijeras de que el autor no le gustaba. Y quería hacer algo bien de ellos. Solo por eso me gustaría leerlo, ¿eh? Miren. Ahí está la prueba. Aparte de dinosaurios. Dino, por lo menos. Ahí está la prueba de que... Híjole, a veces pareciera que no hay franquicias malas, ¿no? Sino malas ideas, malos escritores, ¿no? Sí, o sea, Marvel, ¿qué onda? Que no sé, ahorita no sé ahorita cómo está, la verdad. No he seguido Marvel desde hace rato, así que ni idea. Pero, por ejemplo, con lo de Secret Wars, que fue como que el Jumping Out Wagon, de aquí me bajo porque estaba muy del nabo. No era una mala idea. No estaba mal. Supongo. Pero la llevaron pésimo. Jonathan Hickman como que no le jaló. O le dijeron qué hacer. Probablemente. Ok, a lo mejor le estoy dando demasiado mal crédito a Hickman. Porque mira, cuando está solito Jonathan Hickman, sí se fuma, que no inventes, pero... Lean East of West. Lean no, Manhattan Project, por sí, cierto. O sea, East of West, por ejemplo, no es exactamente mi hit, pero está divertido. Pero sí está fumado. Manhattan Project es muy bueno. Está muy bastardo. Mucho. Bueno. Por cierto, el arte de Nick Pitarra no manches. Ah, se mancha también. No. O sea, sí, son cositas que dan asco. Y luego parecido un poquito a Jeff Darrow, por ejemplo. A Jeff Darrow y Frank Whiteley. Como que si Frank Whiteley y Jeff Darrow tuvieran un hijo, es ese. Sí, ándale. Sí, la verdad, ¿eh? Y muy detallado y muy asquerosito. Sí, bastante. Por cierto, publicado por Editorial Camite. Ahí escribo también, ahí. Lean mis debrayes. Que ahí está fácil escribir, admítelo. Va, súper fácil. Cuando es en... Necesitas que escribir otro de Manhattan Projects. Va. Ese está sencillo de buscar porque, temas. Porque es una especie de realidad alterna donde los científicos, los grandes científicos del siglo XX. Uh-huh. Robert Oppenheimer, Richard Feynman, Albert Einstein. Sí. Oppenheimer. Feynman. O sea, se juntan una especie de proyectos ultra secretos con los proyectos Manhattan, haciendo homenaje al proyecto original de Oppenheimer. Uh-huh. La bomba atómica, pero aquí eran varios. Sí. Y hacen muchos proyectos locos y se meten con alienígenas y en fin. De hecho, la bomba era lo menos loco. Era como que la publicidad, exacto. Por cierto, el presidente Truman en este cómic no manches. Santo Dios. ¿Han escuchado eso de que no, que los masones y sectarios? Pero llevado al extremo. Sí, o sea, pero big time, ¿eh? Es como los republicanos hoy día. De hecho, sí. Y Franklin Roosevelt. Franklin Roosevelt, no manches. Ah, sí. Sí, se muere Franklin Roosevelt, pequeño spoiler, pero No es no como en la vida real. No, para nada. Por cierto, me encanta esa escena en la que se muere Franklin Roosevelt y tiran la bomba atómica casi al mismo tiempo. Digo, no sucede así en la vida real. No. Pero sí alcanzó a ver su... Sí alcanzó a ver eso, ¿no? Su cochinada, sí. Ay, ¿te acuerdas cómo era eso de qué? ¿Quién fue? Oppenheimer fue el que dijo, ¿no? De I am dead, destroyer of worlds. I have become dead, destroyer of worlds, cuando se enteró. ¿Qué es un verso de la mitología hindú? Sí, de los Vedas, me parece. De los Vedas, exactamente. ¿O de los Vedas o de la Bhagavad Gita? No estoy seguro. Del Bhagavad Gita, creo que sí. ¿Verdad? Sí, creo que es de ahí. Y de ahí lo tomó. Pero, pues, qué creepy. Por Shiva. Shiva, sí. Por la diosa de la destrucción hindú. Y sí, se convirtió en eso, pero... Sí. Sí. En fin, luego nos dio Godzilla, ¿no? Pero... Considere nada más, ¿no? Dato curioso histórico, científico ahí, rarito. ¿Conoces a Albert Nobel? ¿A quién? Albert Nobel. Sí. El que hizo toda la fundación para los premios Nobel. Él fue el que inventó la dinamita. En algún momento su hermano muere y un diario... ¿Ignatius? Creo que sí. Sí, ¿no? Su hermano muere y un diario que hace un obituario de él, pero pensando que Albert había muerto, no su hermano. Y el obituario decía, el mercader de la muerte por fin ha muerto. Ups, y lo vio, ¿no? Lo vio y se sintió tan mal que de ahí decidió crear la fundación para los premios Nobel. Wow. Pero por la dinamita te decían el mercader de la muerte. Imagínate por crear la bomba atómica. Sí, si te conviertes en un dios de la muerte, de la destrucción. Santo Dios. Y luego hay gente creepy, que tiene, ¿no? Y luego hay gente que tiene el dedo happy. Sí, tiene una, happy, tiene una erección atómica y quiere... Sí, no. En fin, crucemos los dedos que todo salga bien. Y si no, ¡hey, Fallout! Vayan ahorrando tapas de botella. Y cuidado con las mutarachas. Cuidado con las mutarachas, por supuesto. Las mutarachas. Y es lo menos, ¿eh? Sí, ¿qué más hay? Mutascorpius. Oh, Dios mío. Tal como suena. Mutaciervos. Mutaciervos. Están feos como la fregada. ¿Y se comen o algo? No, sí, claro. La mutaracha no, ¿verdad? También. ¿Te comes la mutaracha? Ey, es proteína. Mutada, pero es proteína. Bueno. Moscardón mutante. Mosquitos mutantes. Todo es mutante. Hasta tú eres super mutants. Sí, hay super mutantes. Ok. Oye, hablando de super mutantes. ¿Qué pasó? Película nueva de Universo Mutante. New Mutants. Digo, ya se había dicho que iban a salir. Pero curiosamente, entre el elenco de New Mutants ya confirmada, chécate. Me dio mucha risa por quién es. Maisie Williams. Arya Stark. Espérate, ¿no está esta Sophie Turner? Son amigas. Sí. Pero espérate. Ah, ¿qué pencas? Okay, ¿qué luego crees que va a ser? ¿Qué personaje crees que va a ser Arya Stark? Bueno, ¿qué? Está Sophie Turner. Digo, Maisie Williams en este. Es lo mismo, Sophie Turner y Maisie Williams. No, realmente no se parecen en nada. Y tienen la misma edad. Cero tamaño igual, pero. Nada, es como 30 centímetros de diferencia. Sí, más o menos. Se quedó chaparra la pobrecita, pero. Pero bueno, ¿qué crees que va a ser Maisie Williams en esa película? The New Mutants. ¿Qué? Wolfsbane. Ah, sí le queda. Por Dios que sí le queda. Claro que tenía que ser la que se convierte en lobo. El lobo, Stark. Wargos. O sea, Wargos, claro. Era así como que, hey, mira. Tenía que ser la niña salvaje. Sí, claro. Así de, hey, mira, John, tú eres Wargo, yo también, ¿no? Curioso, pero sí. Ya confirmadísimo que va a ser ella, Wolfsbane, la primera vez que vamos a ver a Wolfsbane en pantalla. A ver qué tal. Mira, va a salir mala película. O sea, no me hago la idea, va a ser mala. ¿Por qué? ¿Por qué? Va a ser, ¿quién la dirige? No sabemos. ¿Ah, no va a ser no Singer? No. Va a ser Singer. Va a ser Singer y va a quedar mal. Espero que no. Va a ser mala película, pero de menos va a ser divertido verlas en pantalla. Y otra de las mutantes, no me acuerdo la actriz, pero creo que se confirmó a... Creo que Danny Moonstar. Ah, ok. Entonces, sí, o sea, el elenco va a ser así grandecito. Y sí se va a relacionar con las películas de X-Men de alguna manera, porque pues ya ves que... Y por el amor de Dios que ya no contraten a esta Jennifer Lawrence. Se ve que ya no quiere estar en esas películas. Ah, sí, no. Ay, qué bueno. Y por cierto, sí hay nueva película de X-Men. Y adivina cómo se va a llamar. Ay, Dios, ¿cómo? Dark Phoenix. Bueno, ahora sí. Era normal. Ahora sí. A ver si la como séptima sale. Decían que iba a llamar Supernovas, pero no. Ah, eso suena muy estúpido. Sí, no, es Dark Phoenix. A ver, ¿qué tal? Supernovas. Pónganse los pantalones y pónganle como les debían haber puesto. Dark Phoenix, claro. Que Supernova sí hay un arco en X-Men, pero es otra cosa bien diferente, entonces. ¿Esa sí quién la va a dirigir? ¿Singer? No sé. ¿La va a producir? Ya sale mal. Olvídenlo, ya sale mal. Va a salir algo como en el Apocalipsis, teniendo un plan. Sí, a la mitad de la película se le ocurre qué hacer. Eso, sigo asombrado por eso. ¿Qué iba a hacer? Pues bullicio, ¿no? Bullicio, y solamente cuando era Javier, ah, espérense, ya ahora sí sé qué hacer. Yo si hubiera sido de los cuatro agentes en ese mismo instante me decía, con permiso, hábleme cuando de veras sepa qué hacer. Ya de veras no tenía ni idea, ¿verdad? No. Ahorita voy a matar humanos mientras usted ahí ya vea qué hace. No sabe. Y luego, a ver, perdón por patar atrás el caballo, pero eso de que se quedan. En lo que hacen ahí, Magneto está ahí como que destruyendo el mundo. Y los otros tres ahí... Ahí milando, ¿no? Ni siquiera se van una sombrita ni nada. Ahí está. Así de mira, ¿no? Está bien, está bonito su círculo. Sí, oiga, señor Apocalipsis, ¿nos puede hacer una sombrillita? Sí. Ah, sí, ¿cómo no? O sea, si no quieres un tatuaje gratis. No, no, no. No, no, no. Luego, Angel, no, yo sí quiero más. A ver, tus hijos, tú sabes. Va, ¿no? Santo Dios, ¿no? Al menos se fue divertida. Fue divertida, es muy estúpida. Pero es divertida. Ah, sí. Así es, carnal. Pues, ahora sí. Por cierto, salió el cómic de The Dorbit. De Alien, The Dorbit. La más nueva, la más reciente serie de Alien para cómics por parte de IDW. Dark Horse, ¿no? Dark Horse. Siempre confundo a IDW y Dark Horse. No tiene nada que ver, pero... Absolutamente nada, es mi estupidez. Uno tiene un foco y otro un caballo, ¿no? Pero bueno. Es que tienen una D por ahí... Sí, claro, supongo que es... Okay. No, es Antenacron, en fin. Anyway. Y la escribe, dibuja y pone las letras James Stockwell. También hace el letrerito. Sí, acuérdate que tiene como que su lettering muy... Muy específico. Muy particular de él. Seguramente es licencia de él también, así que bueno. Y dije, a ver, vamos a comprarlo, vamos a leerlo, vamos a ver que sea pachón, ¿no? Ah, es pachón. Sí. Es pachón. Empieza lento, ¿eh? Si puedo, como película de Alien. Como película de Alien. Puedo decir que de momento el número uno empieza lento. ¿Y de qué trata? Pues, hasta ahorita viene bien. Es una historia de Alien estándar. Vamos a ver después. Pero mira, el chiste es que está... me gusta que como que dan saltos en el tiempo. Empieza como que en el momento presente, ¿no? Uh-huh. Y vemos a un pobre mono solito en una estación espacial... Que sale de la estación espacial, ve que otra nave se está yendo al carajo. Ves que la estación espacial se está yendo al carajo... Y va a hacer algo. Y en ese momento cortas para ver qué pasó antes. Y el personaje principal se llama Vasilevsky. Vasilevsky. Siempre okay. Tienen que poner algún nombre chistoso. Kowalski, ¿no? Alien Ripley, Vasilevsky. Hay un mono en Alien 2 que se llama... Vierbovsky. Y... vemos al personal de esta estación espacial. Tiene un nombre chistoso, ahorita no me acuerdo, pero bueno. Que bueno, ver al elenco de las películas de Alien es como ver el buffet temprano. Sí, de a ver quién se mueve, que este se lo comen, este no. Es negro, o sea, se va a morir primero. A ver, ¿quién es el capitán? Estás muerto. ¿Quién trae una camisa roja? ¿Quién, a ver, este, quién de aquí es el obnoxious bastard? Estás muerto y probablemente vayas a morir gritando. Es lo de menos. El chiste es que esa estación intercepta una nave que no les contestaba. No, así de, oiga, nave chistosa. Nada, continúa. El Event Horizon, ¿no? Ojalá no. ¿Y qué es lo que haces cuando ves una nave curiosa que se está alejando de órbita, que no tiene nada que ver contigo? ¡Vas por ella! ¡Vas claro, por ella! Porque, por supuesto, no puedes quedarte así. Más imbécil. No podías seguir tu camino normalmente y continuar con lo que estaba haciendo. No, tienes que ir a ver. Sí, no podías dejar que ellos se largaran. No. Voy a ver. Ok. Y ahí van los mensos. Hilarity ensues, ¿no? Y cuando llegan, de hecho es muy curioso, es como Event Horizon, no hay nadie. Sí hay alguien. Hay tres personas ahí puestos en esas stasis pods, ya sabes, ¿no? Típico setting de alien. Setting alien. Sí. Y en esos stasis pods, al momento de querer despertarlos, algo sale mal y como que los empiezan a quemar vivos. Ok. Porque es... Digamos que el termostato se les sube demasiado, se empiezan a cocinar y hay una bronca, tienen que salir de ahí, etc. Y se corta el flashback. Y las últimas páginas vemos ya, regresamos con nuestro personaje principal, Vasilevsky. Y como que se sacude la cabeza así de ay, malos recuerdos. Y vemos que él trataba como de arreglar, no sabemos bien qué onda es, arreglar algo tal vez. Cuando hasta la mera última página... Vemos que él sale corriendo, típica escena de Lin, sale corriendo de un pasillo de no manches, algo ya me vio. Ya sabemos que es ese algo. Es el xenomorfo. El mendigo xenomorfo se ve. No manches. Yo nunca he visto un xenomorfo tan bien hecho. ¿A poco? Y espeluznante, y loco, y alienígeno, y fuera de este mundo. ¡Wow! Se ve increíble. ¿Qué tal el arte de Stocco? Yo creo que a nivel de historia, ese número no es la gran cosa. Sí, porque es un puro setting hasta ahorita. Es puro setting, pero pero lo que está haciendo Stocco y lo que él siempre ha hecho también es porque es también darte el setting visual, que va, te empieza a dar como que de a poquito. O sea, te empieza a dar así, escenas que pudieran parecer impresionantes, pero no, después ya ves que es el detalle lo que está muy pachón. Y poco a poco te va estableciendo un setting, un mood dentro del cómic. Y al final de este mendigo número te lo rompe porque de verdad el alien resalta. Wow, es un contraste muy fuerte de lo que se ve en las páginas antes del cómic al mendigo xenomorfo. Se ve muy bonito. Ojalá que la historia empiece a jalar pronto porque si ¿cuántos no números van a ser de Death Orbit? 5, 4 creo. O sea, eso es miniserie. No sé si empezarla a leer o esperarme al TP, pero ya me dio curiosidad. Creo que voy a leer el primer número. Sí, ya no voy. Te lo paso. Yo creo que no voy a poder esperarme. Mi única preocupación, ojalá, espero que ya la historia empiece a levantar pronto. No es que esté mala, pero... El arte hasta ahorita... Perfecto. Perfecto. Hay que ver cómo jala la historia. Pero bien, suena bien. Típica historia de alguien. Alien Death Orbit, Death de Orbit. James Stocco en Dark Horse Comics. Dark Horse Comics. Buenísimo. Y todo, por cierto, incluso él lo ha dicho, ¿no? Todo el... La ambientación es como si fuera la primera película de Alien. Se fue por la segura y bien, ¿eh? Segura. Sí. Así que, pues sí, bonita recomendación. Vientos, carnal, me gusta la recomendación. Pues vámonos a nuestro corte musical esta semana. Sí, claro. Y nos vamos a ver Alien Covenant. Ah, mira, esto no tiene nada que ver con nada, pero venía escuchando esta canción y me gusta. Y se friegan. Es Atomic de She. Venga, aquí en el Café con Miquel, regresamos en un momento. It's just like you always wanted to be hitting the dance floors all around the world where people can see you dancing. You are still on top, still a thrill. Don't stop, you've got lips to kill, lips to kill. It's just like you always wanted to be hitting the dance floors all around the world where people can see you dancing. You are still on top, still a thrill. estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de escuchar Atomic con Chi. Pachona, ¿no? Muy buena rola. Excelente, carnal. No tiene nada que ver con Alien, pero es la que vine escuchando. Pero, pues, hey, es canción del medio. Es canción del medio, denos chance. Y sí, ya vimos Alien. Y vimos Alien Covenant. ¿Tú no habías visto Prometheus? No. Veredicto. La tripulación es estúpida. Okay. Todo pasa porque la tripulación es estúpida. Me parece una película cumplidora, bien hecha. ¿Sí? Pero algo le falta. Pero está bien hecha. Pero está bien hecha, no puedo negarlo. Está bien hecha, pero creo que hubo muchas manos en el guión o no sé. Pero sí se ve el sello del director. Sin embargo, algo para mí le faltó o le sobró, no estoy muy seguro, pero no me dejó 100% satisfecho, ¿eh? A ver si en el transcurso de este review lo identificamos. ¿Lo podemos identificar qué es lo que faltó? Exacto. Yo vi Prometheus. Ok. Y ahora vi Alien Covenant. La primera que puedo decir de Alien Covenant. Prometheus 2. Prometheus 2. Prometheus 2 se llama Alien Covenant. Con lo cual, se puede. Podemos decirle a Ridley Scott, vete al diablo. ¿Ves que Prometheus era una precuela de Alien? Cuando él vendía que no. Cuando decía, no, simplemente quiero hacer Se me hace una idea interesante el que la raza humana la haya creado alienígenos. Y voy a explorar eso, en el mundo de Alien. Pero no es Alien. ¿Cómo no tiene nada que ver. ¿Cómo se llama la secuela? Alien Covenant. En fin. Mira. Sale Weyland Yutani, pero no es Alien. Sale un protocenomorfo al final. Pero no es Alien. Yo que vi Prometheus, lo que puedo decir de la película es que es redundante. ¿En serio? Redundan mucho en el tema de que se aborda en Prometheus. Que es la creación. Entiendo que todo el tema de esta, al menos para mí, fue la creación. Te lo plantean desde la escena de inicio. ¿Y en Prometheus también? Y me suena lo de Prometheus porque Prometeo desencadenado, el fuego de los dioses y bla, bla, bla. Exacto. Y va por ahí Prometheus, sí. Quiero pensar. De pura que lo voy a ver nada más por puro morbo a ver qué onda, pero. Y ese es el problema, que. Sí, ok, lo entiendo a la perfección, pero no habíamos explorado eso ya en Prometheus. ¿Cómo que otra vez para qué? O sea. Porque ahora sí es con Alien. Ah, bueno. A lo mejor iba por ahí. Puede ser. Yo creo que Ridley Scott se había dicho, miren, voy a hacer lo mismo, pero esta vez con más Alien. Bueno. ¿Cómo? Bueno. Casi. Vamos por partes. El elenco. Michael Fassbender, genial. Genial, muy bueno. Dos personajes que tienen que ser increíblemente similares pero distintos. David y Walter. Y Walter. Bien, la verdad es que me gustó. Incluso su actuación robótica como David, cuando se caminaba como tripio. Bien. O sea, se ve sobreactuado, claro. Claro, es un robot. No es un humano. Claro. Se tiene que mover raro. Sí. Si lo hubiera creado perfectamente humano, hubiera sido Bishop. Y no era el chiste. Era un modelo anterior, muy, muy anterior a Bishop, ¿no? Sí, Bishop de Alien. De Aliens. No Bishop, Bishop sintético de Aliens. Sí. Después tenemos a la Capitana Daniels. Bueno, termina siendo Capitana. Sí, bien. Alien Ripley Light. Sí, no es el Alien Ripley, pero bien. Alien Ripley, perdón. Alien. Oye, no había pensado. Ok. Ojalá que no venga por ahí. Si no, qué decepción, ¿eh? Sí, pero Alien Ripley Light, la verdad. Pero bien. Tennessee es DC, de Gears of War, así se me hace. Más o menos. La verdad sí, hasta sombrerito. Hasta sombrero tiene. Pero bien. Y Moonshine. Bueno, es Viva Jack Daniels, que es Tennessee Whiskey. Esa es la denominación de origen, por cierto. Nada sutil. Cero. Pero bien. Muy bien. El Capitán Kirk, ¿no? El Capitán Kirk. Que es el Doctor Manhattan. Es el actor, ¿verdad? Dices. Ah, bien por él, su personaje es un reverendo imbécil. Pero ok. Hay un par de problemitas con ese personaje, pero no, nada que lo demerite tanto. Y claro, esta película no podía faltar un Bichir. Está de bien Bichir. Como Lope le decían. López. No le pusieron López porque de veras, ¿no? Sí, pero, ya sería mucho. Pero ok. Pues bien. Cumple. El resto de la tripulación, bien. Cumple. Bien, sí. Es buen buffet. Cuando iban presentando la tripulación dije, vas a morir muy feo, tú vas a morir extra feo. Había un negro. Dije, se va a morir. ¿Por qué? Porque es negro. En las películas de Ridley Scott y de General de Alien, el negro se muere. Salvo en. Ah, no, sí, no. ¿En cuál? No, todas se mueren. ¿En todas? Todas se muere el negro. Te iba a decir Depredador, pero no, ahí sí es. Pero Depredador es. Una es otra película. es una franquicia aparte. Sí, que se llevan ahí de la mano, sí. Sí, pero claro. Ok. Pero en fin. Es el elenco es chiquito, realmente, sí. ¿Eh? No es este. Son como 8, 20 personajes. O sea, ya con extras y todo el rollo, sí. Sí, claro. Pero es chiquito el elenco, bien, pero bien. Controlado. Eso me gusta mucho también. Controlado porque, pues. Muy al estilo de las películas de Aliens, ¿no? Pues vamos a empezar por el principio. Primero vemos una escena del homenaje a Stanley Kubrick, ¿no? Se parece muchísimo. Que vemos a Weyland Yutani interpretado por... Una vez más, Guy Ritchie regresa a hacer la de Weyland Yutani con un maquillaje para hacerlo viejo que no se la compras. Sí, no. Se ve casi la edad de Michael Fassbender, por Dios. Sí, no, o sea, no... así hicieron lo mismo Prometheus. Ah, ¿sí? Yo me quedé de otra vez. No aprendimos, ¿verdad? No aprendimos. Usted no aprende, ¿verdad? Pero la escena está bien, supongo. Sí, me gusta. Digo, desde ahí dije... Ok, el argumento es viejo como el tiempo, ¿no? El creador que está creando una nueva forma de existencia, que es un robot. El robot cuestiona al creador. Y dije, caos ensue. Desde aquí vamos a tener problemas. Y sí, me imaginé que iba por ahí. No sabía que se iba a decir del todo el tema de Prometheus, pero me imaginé que... Para mí esa escena fue tan redonda porque me quedé de... Sí, eso lo vimos en Prometheus. En toda la película, pero particularmente en los últimos 20 minutos fue todo de eso, ¿eh? ¿Qué es el tema central de la película también? ¿Creación? ¿Creación? Desde Prometheus. Okay. Ahora, otra, hubo un detalle muy padre que me encantó de esa escena, que es, están platicando acerca del creador y la creación, y yo soy tu padre, y yo dije, no, entonces, si tú eres mi padre, ¿quién te creó? ¡That's impossible! Pues, ¡that's impossible! Si tú eres mi padre, pues, ¿quién te creó a ti? Y no, pues hay que averiguarlo. Ah, entonces tú no sabes quién es tu creador, yo sí lo sé, tú te vas a morir, yo no. Y se empieza a poner filosófico el asunto. ¿Y qué es lo que hace Weyland Yutani? Weyland es, tráeme un té. Máquina, cállate. Eso me gustó muchísimo, se me hizo así como, a ver, no te me rebeles, ¿no? Y está en Prometheus. Ok, pero a mí me gustó porque lo había visto. Sí, pero, si no ves Prometheus, esa escena está genial. Pero si viste Prometheus es... Cuando lees una maldita secuela de Prometheus. En fin, pero la escena sí, ok, bien. Bien. No puedo decir que sea mala para nada. Y ya después vamos al espacio, digamos a la nave, al Covenant. Muy bonito el diseño del Covenant. Alien Covenant, y vamos a poner a la anterior película Alien Prometheus, ¿va? Órale. Va. Ya, así se llama. Sí, sorry. Oficialmente, los puso el café con Mikero, ¿cómo ven? ¿Qué hubo? Ridley Scott, deal with it, ¿no? ¿Te gusta o no? Vemos el Covenant, por cierto, la secuencia sale en los, el título de la película, Alien Covenant, así de, you like widescreen, right? O sea, ¿te gusta el formato amplio? Sí. Y eso de cómo se va formando el nombre, sí. Es como en la primera película de Alien. Ajá, sí. Bonito detalle. Ese sí, pachón. El diseño de la nave, me encantó. Utilitario. O sea, algo que me gusta mucho de las películas de Alien es la ciencia ficción. O sea, realmente se siente como una evolución natural de la tecnología humana en algún momento de la vida. Sí, de que se tiene que ver ruda, tosca por las condiciones en el espacio. Sí, claro, ¿no? Se ve como Star Wars, que es majestuosa, y, ¿no? Acá los espacios son cerrados. Me gustó que había una inteligencia artificial controlando todo, pero que no era la que estaba a cargo, era simplemente Siri, ¿no? Como en Alien 1. Ajá. Madre, de hecho, también. Y el hecho de que estuviera el sintético, Walter, me hace mucho sentido de, ok, toda la tripulación va dormida, pues el único que no tiene que dormir es el sintético, entonces... Exacto. Buen detalle, aunque yo pensé, ¿por qué no ponen más? Para ayudar. Con uno basta. Yo pienso que es un gran error de cómo armar la tripulación. Hubieras mandado más sintéticos a explorar después, hubieras mandado más sintéticos a que no se infectaran de cosas, pero ok... ¿No? Bueno, y todo en la bronca se hace porque azar. Space Bubble. ¿Cómo? Space Bubble. Sí, o sea, el azar. Sí, hay una tormenta solar. Algo explotó y llegó y hubo una bronca. Su tecnología está donde despliegan una especie de celas solares como si fueran velas de un barco. Bonito detalle. Y todo es como si lo extrapolaras, es como una historia de un navío en el mar que sufre un desperfecto con sus velas. O sea, es para llevarlo al espacio. Eso está bonito, me gustó. O sea, muy obvio, pero está bien hecho. Y el hecho de que se dañaran las velas y eso provocara una sobrecarga de energía, hace que el capitán de la nave se queme vivo en su pod de estasis. bastante creepy. Quedó bien achucharrado. Sí, como en Dead Orbit. ¿Qué habrá visto el guión primero este? Seguramente sí. Yo creo, ¿verdad? Probablemente. No me gustó con lo envidio ahora. Tal vez van a haber dicho, oye, pues mira, vamos a hacer esto. Tu cómic, pues más o menos que vaya por ahí. Va. Ah, va. Decir, ah, está asombroso, va. Ok. Esa parte me pareció bien. Se quema achicharradito el capitán, que creo que era este el James capitán, Franco. Creemos que es James Franco. Creo que es James Franco, este el Duende Verde, Junior. Y toda la tripulación, o sea, llevan quién sabe cuántos, como 20,000 colonos, ¿no? Es una nave colonizadora, no sé por qué me acuerdo de Mass Effect. Mass Effect Andrómeda es eso, vamos a llevar colonizadores. Y por lo que se ve era un viaje de una ida, ¿eh? Sí, también. Como Mass Effect. Como Mass Effect Andrómeda. Uh-huh. Pero bueno, lleva 20,000 colonos, embriones, supongo para colonizar más. Diversidad genética, no lo sé. Sí, claro. Sí. Y 15 tripulantes. Se me hace muy poca tripulación, pero ok. Eficiente el asunto, supongo. De hecho, es algo que en todas las películas de Alien sale. ¿Cuántas personas estaban en el Nostromo, la primera nave de Alien? Estaba Ripley. Estaba Ripley, el capitán. Estaba Dallas, el negro que se muere. Uh-huh. Una chava que se muere. Al sintético, que no sabía que era sintético. ¿Y ya? 6-7 personas. Uh-huh. Aliens, la Sulaco. La nave, una nave militar. Solamente llevaba un pelotón. Y era una nave militar. En bueno, estaba, por ejemplo, estaba Ripley, Vázquez, el negro que se muere. Hay dos negros que se mueren, sí. De hecho. Apone, de hecho, es el negro que se muere. Ripley, Vázquez, Apone, Hicks, Bill Paxton. Luego después encontraron a Newt. Newt, obviamente Bishop. Y luego en Alien 3. En Alien 3 no hay nave. No hay nave, hay planeta y está bastante rara la película. En Alien 4 es el único donde sí se ven muchas más personas en una nave, pero no cuenta Alien 4. Haz de cuenta que nunca pasó. En Alien Prometheus son también 6-7, ¿eh? Más menos. ¿Qué, llegaremos a ese nivel de que con poquita gente manejas toda una tripulación? No, me gusta esa idea. En Alien Dead Orbit, la de James Stokoe. Una supernave estación espacial así super imbécil. Tripulación, 8 personas. ¿También no pasaba eso en Event Horizon? Ah, pero no cuenta. Sabemos que es un ripoff de Alien, pero no cuenta. Mega ripoff. Entre eso y Hellraiser, ¿no? Pero bueno. Algo así querían hacer, supongo. Miller, pero bueno. ¿Cómo olvidar a Alan Grant diciendo eso? Sí, era Sam Neill en Event Horizon. Pero bueno, Y Morpheus. Y Morpheus, sí. Sí sale Lauren Fishburne. Bueno, Pacto de Covenant. Pacto de Covenant. Viene este desastre. Hay un gran problema. Daniels, que es como era la esposa del capitán. Y la segunda al mando. No, la segunda al mando. Sí, la segunda al mando después. Porque el que quedó al mando fue Chris. Chris, el capitán Chris. Doctor Manhattan. Quedó al mando y como segunda al mando quedaba su esposa. Ah, bueno. O sea que originalmente la segunda al mando era la esposa del capitán. Oh, yeah. Hasta que se muere. Sí, no sé. El chiste es que se muere. Y se hace como que el control de daños y bueno, a ver, ¿cómo estamos? Pues de la fregada. Porque estamos como al 83% de operación, pero hay muchas cosas que no funcionan. Hay que reparar las velas y pues hay una bronca. Va. Bueno. Y hay que hacerlo rapidito porque si no todos estas 20,000 vidas que dependen de nosotros se nos mueren. Bueno. Ah, para esto cuando llega el capitán Chris a tomar posesión, su esposa, no entiendo que es su esposa. Pues él dice es que yo no estoy listo, no sé si confíen en mí. Todo tú dale, tú vas. Va. ¿Y qué es lo que hace? La escena me gustó mucho porque no está seguro. Te revela que no está seguro de lo que está haciendo y es de ok, tripulación, pues vamos a extrañar mucho a la anterior. Ahora yo soy su capitán y pues espero su cooperación. Sí, señor. Pues ya qué. Y entonces ahí empiezan con que, bueno, hay que pues honrar a nuestros muertos, no se agachen, no sé qué. No. A trabajar. A trabajar, denle. No podemos perder tiempo en eso. Oye, pero aunque sea el capitán que se murió, ni más, vamos a trabajar. Dismissed. O sea, es un líder que acaba de asumir el liderato, que no sabe ser líder. Y la riega. ¿Y la regó? Ahí la regó. ¿Qué hizo ahí? Perdió la confianza de su tripulación. Lo siguiente que vemos es de, ah, sí, fuck it, voy a tomarme 5 minutos para tomar un brindis y tirar el cuerpo de este cuate que se quedó quemado. 5 minutos. darle funeral al capitán no es tirar el cuerpo. Eso hicieron. O sea, sí, técnicamente es lo que hacemos con nuestros muertos, pero dile cómo es funeral. No le vamos a decir, ah, nuestro rito donde hacemos un hoyo y echamos al fiambre ahí. No, le decimos funeral. Ok. Tiraron el cuerpo. Pero bueno, es... Por cierto, se ve como le tiran. ¿No crees que fue así como que muy ceremonioso? De ¡pum! Lo expulsan. No sabemos exactamente lo que pase con en el espacio, pero descompresión explosiva, ¿no? Solo sabemos que en el espacio nadie te irá a gritar, pero bueno. Pero bueno, el caso es que se toman un brindis en honor de él, hacen el funeral, y el Capitán Chris es de, me desobedecieron, malditos, ¿por qué? Pues, ¿cómo por qué, idiota? Porque son seres humanos que perdieron un enemigo. Ajá, y tú, era tu amigo también, y o te valió. O entendemos. O sea, esto también es exacto, o sea, o no lo quería, dijo, no, fuck it, me calla gordo. Lo que sí sabemos que la regó. Y también la riega en el sentido de, me desobedecieron de una orden directa. Sí, pero no te los estás ganando, dude. Tienes problemas. Y entonces empieza nuevamente otra sesión de, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Ya reparamos la nave, ahora sí. ¿Ahora qué hacemos? Para esto, Tennessee, recibe mágicamente una transmisión en su casco. Y empiezan a arrastrar donde viene la transmisión. ¡Ah, mira, hay un planeta! Hay un planeta donde viene esta transmisión. ¡Vamos a investigarlo! ¿No? No, sobre todo que bueno, mira, pero no fue nada más así la... su supercomputadora de viaje super avanzada. Les dice, miren, este planeta está pachón. Puede contener vida. Está mejor al que íbamos. Y está más cerquita. ¿Y qué dice el capitán? Vamos para allá. A ver, no era el señor por las reglas, no era el señor que quería hacer todo por la derecha, que tenía que apegarse al plan. Por un lado, mira, la idea era que la tripulación ya no se quería meter a las cápsulas de estasis por el quemado. Sí, por el pequeño espectáculo de horror que vieron. Tiene sentido. No está mal. El asunto es que ese argumento fueron como una o dos líneas de diálogo y se acabó. Cuando hubiera sido como que más creíble si me hubieran explorado un poquito más ese miedo de no vamos a ir y vete al diablo y ahora vamos a ese, ¿no? Sí, sí, que es más, la tripulación se la amotina. Ándale. Así de, oye, yo no me vuelvo a meter ahí, hay que ir a un planeta que nos sirve y con la pena ahí vamos, ¿no? Pero no, el propio capitán, que según decía que vamos a seguir el plan, decide que después de investigar durante años para hacer esta misión para un planeta en que ya determinaron que hay posibilidades de sobrevivencia y todo, de repente llegas a uno que ni sabes. Pero te salió bien, ¿no? Y está como que el doble pretexto, ¿no? Ver de dónde viene esa transmisión fantasma que, hey, curiosidad mató al gato. Y la otra es de, pues bueno, ya, aquí en este, ¿no? Si hubieras dicho también que la nave estaba dañada y no iba a aguantar el viaje y está este planeta, ok, aquí te la compro más. Pero me hizo muy endeble su decisión. Si la idea era mostrar el tipo de errores que un líder puede mostrar bajo presión, ok, te la compro, pero dudo mucho que eso haya sido el motivo de esa escena, ¿eh? Le estoy dando mucho crédito, ¿eh? Sí, no sé, sí. Yo creo que le estoy dando mucho crédito, carnal. Ok. Pero, ok. En el Inter vemos más de desarrollo de personaje de Daniels, nuestra Ellen Ripley y Light. Daniels, cuando empiezan a hacer las reparaciones de la nave, Walter, el sintético, Michael Fassbender 2, la acompaña a hacer unas reparaciones. Y Daniels recuerda a su esposo muerto, de cómo querían hacer una cabaña en un lago, etcétera, etcétera. Y es Walter el que la consuela. Simplemente con algunas palabras de apoyo. Y eso me gustó, o sea, de, el sintético tiene compasión. Sí. Y la otra persona no es de, se me murió mi esposo y ya estoy bien. No, o sea, le dieron su tiempo para... Tener su duelo. Y que veas eso en una película con tiempo limitado, habla bien del director. Me gustó incluso que las palabras de aliento de Walter fue de... Pues tienes que seguir con esto porque tú prometiste hacer una cabaña en un lago. Bueno, o sea, le recuerda todo. Le funciona bastante bien. Me gustó la escena. Y creas más empatía con los personajes y el espectador. Bien por Ridley Scott. Total que vamos al planeta desconocido de la muerte. Y mi hermano se está desesperando ya desde aquí. Ya está rojo mi hermano del coraje. Porque digo, otra vez el señor, vamos por las reglas, sigamos el protocolo, vamos a seguir el plan. ok, vamos a bajar en la nave de exploradora. Bien, siguen el protocolo de exploración. Perfecto, salimos de la nave de exploración. ¿Y qué los vemos hacer? Salen sin casco, sin ningún tipo de protección ante un ambiente que no tienes la más peregrina idea de cómo está. Mencionan bullshit science de que, ah, sí, niveles de tal cosa se ven bien. ¿Cómo sabes? ¿Y si hay patógenos? Si hay una gripa extraterrestre que no sabes. Mira, punto que la atmósfera es respirable y sí nos aguanta, perfecto. Y nuestros sensores indican patógenos, por ejemplo. Y si así fuera, ¿cómo sabes que es más, no hay razón para que sea una vida en base en carbono la que pueda sobrevivir ahí, como aquí en el planeta? ¿Quién te dice que no hay cosas raras que nuestros sensores no detectarían y que sean mortales para ti? Si hay otros elementos que no detectas porque, pues, no sé. O sea, la computadora dice, oye, aquí hay un elemento que no conozco, no lo reporto. Pasa. O sea, punto que bajas, pero sales con un traje presurizado. Aunque sea uno de cuidador de abejas, ¿no? Pero ya de perdiz. O sea. Échate un trapito a la boca, ¿no? Ya no digas cubrebocas. Tápate la nariz, ¿no? No, así. Insisto, digo, es muy tramposo de decir, es que en la película hubieran hecho esto. Pues sí, pero mira, a ver. Si aunque se me hubieran dicho que los trajes de contención o lo que sea no sirvieron porque la explosión solar que le dio poder a los Cuatro Fantásticos, órale, va. Solo faltaba que llegaran los Cuatro Fantásticos. Sí, órale, va. Ya no sirven, se echaron a perder, se dañaron, ahora el oxígeno que traían se volvió tóxico, qué sé yo, algo. Pero no, pues bajemos. Está bonito el planeta, le damos. Yo dije, pero mala idea. Ok, ya vimos de dónde viene el xenomorfo. Sí, así desde ahí dije, xenomorfo. Xenomorfo, gracias. Ese es mi problema con el guión, que digo, pero en fin. Supongo. Van a explorar. Y van a buscar creo que el motivo este de la transmisión fantasma era también de, ok, vamos a explorar, pero tenemos un destino para dónde ir. Porque si no era de vamos a explorar y pues mira, aquí hay una playita, aquí nos quedamos, ¿no? Va. Si no, ¿para qué me meto? Aquí no hay xenomorfo, ¿no? Ajá. No, teníamos que ir a Xenomorfolandia. Que sí, es eso. Entonces, para eso tienes que meter una transmisión. Medio forzado, pero ok, ahí van. Van a rastrear a dónde va la transmisión. Tiene que escalar una montaña. Una de las científicas se acuerda que tiene chamba. Ajá, sí, sí. Ah, sí, por cierto, yo aquí me quedo, tengo que hacer mi trabajo. Que ustedes no hacen, ¿no? Pero mire, no la dejan solita. Yo dije, ¿va a ser desayuno de xenomorfo? No, realmente. No la dejan sola, le dejan un chalán. Uh-huh. Ok. Por cierto, hay un detalle que se me hace muy interesante aquí. Bueno, no exactamente interesante, pero me gusta. Bajan con armas. Bajan armados. Ajá. Porque no saben que puede haber. Si bajan armados, pueden haber bajado con un traje de contención. Bueno, sí, okay, pero aparte. Bueno, okay. Pero me gusta eso, de que no fueron como en la, por ejemplo, en la primera película de Alien, que un alien se puede echar a todos porque no tienen armas. ¿Eh? Aquí bajan armados. Tuvieron esa precaución, solo esa. Hey, son estadounidenses, creo. Supongo. Ponles un arma y se sienten invencibles. Échales una gripa y dicen que es Anthrax. Sí, nada menos que tengamos una condición preexistente, pero bueno. Ah, sí, como por ejemplo sufrir abuso sexual es preexistente. Sí, exactamente. Ser mujer creo que es una condición preexistente. En Estados Unidos sí. Definitivo, sí. ¿Verdad? Sí, no. Fuck you, Donald Trump. Okay. Back to the Covenant. Bueno, ¿qué es lo que sucede cuando están haciendo su chamba esta bióloga ecocientífica? El otro cuate dice, pues puedes fumar un cigarrito, echar una firma y... accidentalmente, eso te la compro perfecto, okay. Accidentalmente pisa un hongo, unas esporas. Y vemos una bonita escena en CGI donde Polo Maligno se le mete por las orejas, se le inserta y dices, xenomorfo. Ok, ahí está, bien, te la compro. Podríamos haberlo evitado con traje de contención. Me hubieras dicho que se rompió el traje de contención. Bueno, ok, oigan, los trajes de contención pueden filtrar 90% de lo que nos encontremos. Ah, va. Ese 10% era el polvo xenomorfo, ¿no? Ándale. Pero bueno. Pero no, como iban sin traje de contención. En fin. Sigue siendo mi gran tema. Pero en fin. Vemos que le empieza a afectar y como que dice, pues algo me pica. Está bien. O sea, que si les pica las orejas, aguas, ¿eh? Sí, rásquense, pero sí, aguas. Les va a salir un xenomorfo. Y ahorita alguien que nos está escuchando con los audífonos así de, ¡ay! Sí, te hablo a ti. No, no es cierto. Bueno, en fin. Mientras continúan su búsqueda, y sí, llegan a una nave muy rara. Tecnología completamente alienígena. ¿Qué sale en Prometheus? Ah, yo no sabía. Esa es la bronca. Y ve, pero dije, a ver, o sea, tecnología supuestamente alienígena y una transmisión humana, o sea, ¿cómo? No había entendido bien. Y vemos que era la nave. Mencionan a tal Elizabeth Shaw. Pues explícanos quién es la. Es la protagonista que sobrevivió en Prometheus. Oigan, les cayó bien ese personaje. No se encariñen, ya se murió. Estaba muerta y es la que estaba, estaba transmitiendo ese mensaje. No entendí por qué. Al final de Prometheus, van a escuchar esto muy seguido. Al final de Prometheus, ella manda una transmisión de que va a haber un planeta a hacerle jamón a alguien. Conclusión, vean Prometheus. Sí. Alien Prometheus. Alien Prometheus. ¿Está bien? Ok, es válido. O sea, en teoría, cada película se debe sustentar a sí misma, pero cuando una secuela de otra, aunque el director diga que no, está bien. Está bien, ¿no? Está bien, pero hey, oye, sí, tengo ese reclamo con Ridley Scott. Si no era precuela, si no era una secuela de la otra, ¿qué hubo? Bueno, sí lo era. No, siempre sí. Oye, y entonces Prometheus siempre sí es precuela de Alien. Ah, no, pues sí, pero es que siempre dijiste que no. Ah, pero me retracté. Hechicero. Ok, esto es de sabios cambiar de opinión, pero bueno. Pero en fin. Entonces pasa por eso. Ok, gracias. Gracias por el dato. Sí, es por eso. Y bueno, ya llegaron y dije, ah, ok, está bien. Estaba esta transmisión de un ser humano, ni modo. Ok, vámonos. Vámonos. Bueno, no es nada más de vámonos, Lea. La ecocientífica que se queda ahí, que era la esposa del Capitán Chris, por cierto, ve que el otro cuate se empieza a poner mal y le habla a su lanzadera de, oiga, preparen la valla médica. La valla médica porque hay broncas y ya nos vamos. Y échenle una llamada a los otros que están explorando porque necesitamos ayuda. Y fue por eso que se largan. Va. Pero, ahí, pero te fijas, ahí ya habían acabado lo suyo, ¿eh? Ya encontraron el misterio y vámonos. Ah, sí, claro. Sí. O sea, para que ustedes lleguen, claro. Ah, desde luego tenía que haber una tormenta de iones o algo así para dificultar las comunicaciones, porque si no, ¿cómo hubiéramos creado la tensión? Sí, sí, sí. Por eso está bien. Sí, eso está bien. Ah, en el equipo que fue a la nave ahí, de la nave del que sale en Prometheus, pues, vemos... A Damián Bichir. Otro, antes que sea otro. Un cuate que ve esas mismas esporas chistosas que sabemos que son malignas. Y se acerca a esas esporas. ¿Y qué es lo que hace? Un explorador experimentado que parte de una tripulación para colonizar otro planeta. Cuando no trae un traje de contención. De contención, las pica. Las pica con un dedo. A ver qué hace. Y obviamente sale el polvo xenomorfo maligno y se le mete por la nariz o le infecta. O sea, ya hay dos xenomorfos. Esos son los grandes momentos de los exploradores científicos, ¿eh? Wow. En fin. Se empieza a poner mal este cuate, el que estaba en la costa, junto con la esposa del capitán. Cada vez peor. Empieza a vomitar sangre, llega a la valla médica. Y dices que surgió un protocolo bastante bien después, ¿no? Sí. La persona que se había quedado en la lanzadera para arreglarla, porque algo según tenía una avería y no sé qué. No que exploramos esa parte. Ayuda a estas otras dos personas para que llevaran al ya oxiso. Desde ese momento ya estaba más muerto que vivo. Para llevarlo a la bahía médica. Y lo primero que hacen es tratar de ayudarlo. Cuando ven que se empieza a poner muy, muy, muy, muy, pero muy mal, aísla la bahía médica con la otra, con la esposa del capitán adentro, por cierto. Y esta esposa quiere salir, es decir, déjame ir. No puedo. No, la que se quedó adentro no era la esposa, era la otra. ¿Era la otra? Sí. ¿No era al revés? No, al revés. No, estoy seguro que estás mal tú. Yo estoy bien. No, yo estoy bien. No, yo estoy bien. Ya lo van a decir, sí, después... bien, pero sí. Persona 1 y persona 2. Mira, uh-huh. Persona 1. La que estaba adentro de la nave. Era. No era la esposa. Estaba originalmente dentro de la nave, no era la esposa del capitán. La que se salió y la dejó adentro es la esposa del capitán. Es lo que dije. ¿La que se salió es la esposa del capitán? No. Sí. No, no es. Casi. Fuck, no. Pues al rato vemos. El chiste es que alguien se quedó adentro. Ya se quedó afuera. Hay tres personas. Las dos terminan muertas. Así es, obviamente. Pero miren, la que se queda afuera no quiere dejar salir a la que se quedó adentro. Vete a saber quién es ya. ¿Por qué? Porque dice, no sé si es un patógeno, no sé si estemos infectados, no te puedo dejar salir. Y la otra se pone loca de, no, déjame salir, maldita, que no sé qué. Cuando ven que se le empieza a salir, o de hecho se sale una cosa de la espalda del pobre cuate. Cuando ve que es una cosa que se sale, ok, se puede matar. Muy la persona que se quedó afuera hace lo correcto. Voy por un arma. Sí. Perfecto. Por cierto, bonito detalle, cuando se está muriendo este cuate, que se le sale el pedazo este, el xenomorfo. Neomorfo le llama. Ajá. Lo que hace es abrazarlo. Sí, la otra chava lo estaba abrazando como... Pues confortarlo, nada más. Ya de lo que le quedaba. Un gesto humano. Sí, bonito sí detalle, está. O sea, da tristeza, pero bonito detalle, bien hecho, ¿eh? No sí. Puede alejarse de él en asco, en horrores. No había una relación ahí nada de afectiva. Era humanidad. Y bien por eso, lo aplaudo, ¿eh? Sí, no sé si eso haya venido desde el director o desde los escritores, pero que lo haya hecho bien. Buen detalle, me gustó. Pero ya cuando ve que se empieza a que le sale una cosa y que el otro ya está completamente muerto. Era parte. O sea, no, sé que no es graciosa voluntariamente, pero bueno, no puedo evitar no reírme. Entra la que fue por el arma. Le quiere, está apuntándole al neomorfo ahí. Que está todavía medio tiernito, ¿no? Acá, que crece como por segundos, ¿no? Pero. Ay, porque ya se estaba. Arañó mucho a la otra persona y se murió. Y le está apuntando con el arma y se resbala. Y ya con eso, bueno. Ok, miren, a veces pasa, ¿eh? Sí. La verdad es que. Te puedes resbalar o te puede pasar una tormenta solar, ¿no? A veces pasa. A veces pasa. Sí. Se resbala, no le atina al xenomorfo, se quiere salir de la vía médica, la puerta le aplasta la pata, con lo cual ya queda medio lisiada. Pero logra salir. Con menos. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hubieran hecho ustedes? Yo hubiera hecho exactamente lo mismo. Voy por el otro arma que había ahí. Y lo mato. Y exactamente eso hizo. La verdad es que lo hizo todo bien. Menos resbalarse. Pero eso es ni modo, a veces pasa. Sí. Después lo que siguiente que hace es, y también lo hizo genial. Se pone de espaldas a una pared. Hay una pequeña barrera física que son como unas redes que están enfrente de ella. Y dijo, de aquí me pongo. Cuando salga esa cosa me la trueno. Está perfecto. Yo hubiera hecho exactamente lo mismo. Y sí, reaccionó bien. Y de hecho le alcanza a dar un par de balazos, pero no lo alcanza a matar. Y después le atira unos tanques de combustible por accidente. A veces pasa. Pero todo lo hizo bien. El problema, no puedo decir que me frustre. A for effort. No puedo decir que me frustre porque dije, yo cuando estaba viendo esa escena, la verdad, que muy, por cierto, muy bien hecha, muy, en mucho suspenso, muy dramática. Yo cuando la estaba viendo me quedé de, no manches, o sea, normalmente cuando veo este tipo de cosas es de, ay, yo hubiera hecho tal, tal, tal y tal, ¿no? No, yo me quedé de, hubiera hecho exactamente lo mismo. Y hubiera fallado monumentalmente igual. Me hubiera ido igual. Órale, ok, eso me gustó, la verdad es que eso mientras me gustó. Tanto estaba la escena también tensa porque la otra seguía pidiendo ayuda y estaba esperando a que llegara la otra tripulación. Ves que la otra parte de la tripulación, ves que el otro cuate también se le empieza a salir el xenomorfo. Allá arriba, en el Covenant, no sabían nada de qué onda. Bien manejada esa tensión, bien hecha. La verdad sí es apremiante la escena. Sí, porque ¿saben cuál es el elemento de tensión ahí? El elemento de tensión no es el neomorfo o los neomorfos que le están saliendo a la gente. Eso no solo es el elemento de tensión. La tensión tampoco te la está generando los actores en sí. O sea, con lo que les pasa. No, tampoco. Ahí la tensión la generó el guión y lo hizo excelentemente bien. Es una falla en las comunicaciones. Porque no sabes qué onda. Ese es el elemento que hizo tensión entre esas tres partes. Hasta casi al final fue cuando creo que el Covenant se entera de que algo le había pasado a la otra, ¿no? Que había habido bronca. Y esa es una falla en las comunicaciones, hizo que la tripulación que estaba en la nave de Prometheus supiera que alguien se puso mal y que estaba sangrando y todo eso, pero con el corte de comunicación era de, ¿qué más? No sé. Fíjate. Hay que ir. Venga, eso es lo que hace un buen guión, ¿eh? Crearte tensión de alguna manera. Que se sienta natural. Aquí es una falla de las comunicaciones la que te hace una escena tan intensa. Desgraciadamente, el guión también te dice: nuestros personajes son idiotas. Sí, por eso es lo que digo. Ok, está bien. La nave se destruye. Bueno, la nave de la lanzadera. De la lanzadera se destruye. Parece que murió el leomorfo. No, sí, murió quemadito, crispy, ¿no? Adentro. Crispy, nada más. Sí. Las personas que están adentro sí se mueren, todas. Sí. Y el capitán Chris ve el momento, o sea, cuando explota la lanzadera, sabe que su esposa está adentro. Creo que es más, la vio caminando. Nunca sabemos si es ella o no la que quedó ahí. Creo que sí. Pero si es... Qué tristeza. Pero no sabemos si es o no. Eso nos lo dejan a nosotros. Quiere ser cruel que sea la esposa, quiere ser un poco más misericordioso que no sea ella. Queda su decisión, hijos. Qué cool es eso, ¿no? Sí, eso está padre también. Como los cómics. Tú decides cómo lo mataste. Tú decides. Sí. Bonito detalle. Sí, está padre. Y me gusta también el detalle. El Capitán Chris iba a querer, o sea, iba a meterse a la lanzadera en llamas. ¿Buscar a su mujer? Lógico. ¿Y quién lo detiene? Danny. Daniels, quien ya sabía lo que era sufrir una pérdida. Sí. Bonito detalle también. ¿Cómo murió la esposa del capitán? Quemado. ¿Cómo murió el esposo de Daniels? Quemado. Qué bueno. Oye, ese mirroring, muy bien hecho. Bien. Muy bien. ¿Ven por qué digo que hay buenos detalles en el guión y de repente se olvida el traje de contención? En fin. Pero está ahí muy bien. Obviamente, en el equipo de... Ya nada más quedan dos equipos. El equipo de tierra y el equipo de la Covenant. Uh-huh. El equipo de tierra empieza a tener problemas cuando al otro mono, al que se le ocurrió picar las esporas, se le empieza a salir el xenomorfo. Qué rápido crecen esas cosas, por cierto. Sí, por cierto. Bueno, siempre han crecido rápido. Pero no tan rápido. Ay, ¿cómo no? ¿No te acuerdas, por ejemplo, en Alien 3 cómo creció del perro? Es Alien 3. ¿Creció del perro? Pero es Alien 3. Ve la versión del director y no es un perro. ¿No era un perro? No. Ok, va bien. Está padre la versión de... O sea, vean la versión de Director Scott de Alien 3. No la hace buena, pero la hace mejor. Es como Daredevil, ¿no? Sí, no es que tenga una buena película, ni por error. Pero la hace un poquito mejor. La hace más... la hace un poco mejor. Igual con Alien 3. Pero bueno, crecen rápido. Crecen rápido. El xenomorfo empieza a matar gente. El neomorfo. No me confundes. Está chistoso porque se ve como rosita, medio humanoide. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Curioso. Están blancos, de hecho. Sí. Como que mi lógica fue de, a ver, si la infección viene directo al cuerpo humano, es neomorfo. Si pasa por una etapa larvaria de un facehugger, es xenomorfo. Por lo que entiendo. Sí. En cualquiera de los dos es una maldita porquería, ¿no? Y inmortal, la cochinada. Exacto. Neo, xeno, whatever. It kills you the same, ¿no? Ah, sí, al final del cabo te mueres igual. Sí, exacto. El equipo de tierra... Bonito, o sea, diseño, perdón, del sí. Neomorfo, bonito diseño. Sí, humanoide, respetuoso del original. Exactamente, pero aún así diferente. Bastante. Me gusta, sí. También. El equipo de tierra empiezan acá a panicarse, tratar de dispararle al Neomorfo, no pueden. Esa cosa es muy rápida, uh-huh. Muy fuerte. En algún momento va a atacar a Daniels. Walter la quita, el sintético, Michael Fassbender 2, uh-huh. La quita de en medio... para defenderla, sacrifica a su mano. ¿Sí? Que la muerda ahí el neomorfo, ¿no? Total, a mí no me duele. Bonito detalle también, porque ya había mostrado compasión por ella, ¿no? Y aquí lo hace otra vez. Uh-huh. Todo parecía estar perdido. Y de repente, que llega un personaje de anime. Llega Obi-Wan, llega Lawrence Fishburne en Predators. Llega Tuxedo Mask. Básicamente. sea, ¿no? Ves una figura encapuchada que dispara una bengala y hace correr al xenomorfo, digo, al neomorfo. Y les dice, síganme. Follow me if you want to live, ¿no? Come with me if you want to live, es el diablo. Y dije, ¡oh, Dios! Yo me quedé de, ¿es quien creo que es? Ok. Y ahí van. Ahí van. Yo hubiera hecho lo mismo. Lo siguen, pues, ¿qué te queda? Es que sí, ¿qué te queda? Sí. No sabes si es una trampa, pero estás mejor que con el neomorfo, ¿no? Ey, es una figura humana. No sabes si... Lo más que puedes decir es humano o algo parecido. Así que con y eso. Habló en mi idioma. Voy. ¿No? Voy. ¿Te crees como cuando vas a un país extranjero que no hablan tu lengua y de repente oyes a alguien que habla la tuya y no manches, ya es tu mejor amigo, ¿no? Sobre todo si te pierdes en el sí, país. Que sí. Oye, pero no, quítate. No, eres mi mejor amigo. Quieras o no. Exacto. Especialmente si no. Te le pescas ahí en la pierna. A ver, ahora. Ya, a ver, quítame. Pero bueno. La figura misteriosa los lleva a una necrópolis. Que por cierto está creepy as fuck. Sí, mira. Mira, nada más le faltó los cráneos humeando. Es lo que te iba a decir. Así. Le faltaba un trono para que sintieras el olor refrescante. No sé sí, qué. Sí. Ok. Está bien. No está mal. Mira, para el ambiente que está la película, va. Ah, está muy bien. O sea, claro. Te la compro, pero sí, no deja de ser chistoso. ¿Por cuántas veces nos hemos reído de ese tropo, no? Pero, ay, totalmente famoso. Pero aquí encaja, de alguna manera encaja. Después, bueno, los lleva acá hasta... Un poco medio... Muy, ¿cómo decirlo? Exagerado, pero... Okay. La figura misteriosa los conduce al interior de la necrópolis y se revela de... Me llamo David. Y dije... You fucking asshole, ¿sobreviviste? Yo dije... Ah, es el de la primera escena. Sí, es el de Prometheus. Se explica en Prometheus. O sea, creo que hay dos frases que están definiendo este programa. Se explica en Prometheus y no traes traje de contención. Sí, de hecho. No. Se explica en Prometheus. Nos revelan que es David, sí, el mismo sintético que sale en Prometheus y que es maligno. ¿Qué tú sabías que era maligno? Yo sabía que era maligno. Yo solamente dije, pues, es un jerk por cómo se estaba poniendo con su creador. No, pero está ahí. Es maligno. Ah. Por eso desde ahí dijiste, ya. Dije, ya sé cómo va a ir el asunto. Bueno, no exactamente, pero ya olía por dónde iba. Ok. Y al principio parecía ser amigable con ellos. Empezaba a, pues, a ver, súbanse al techito para ver si ahí agarra su señal, ¿no? Porque pues no llegaba la señal de Telcel, entonces pues ni modo. Están ahí con el celular como vos. Estaban, muévele tantito, 10 grados la antena, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Anécdota aparte. Alguna vez mi hermano y yo, siempre, mi hermano y yo siempre hemos tenido una relación con los medios de entretenimiento muy estrecha, ¿eh? Sí. Nos daban por grabar series. Grabarlas en VHS. En VHS, por cierto. Para los más millennials, son otras cintas de... Cintas magnéticas de grabación. Sí, exacto. Y lo grabábamos de televisión abierta. No se ve bien la televisión abierta. En esfuerzo, en ese entonces no había señal digital. No. Tienes que agarrarla del aire. Sí. Y muchas veces las antenas no eran lo mejor. No cooperaban. Compré una antena maravilla. Que era una antena normal, pero cara. Sí. Según, no, que aquí se mejora y tiene unos botoncitos. Era ardientarla para un lado y para el otro, ¿no? Pero. Santo remedio. Servía igual un alambre. Servía mejor. De hecho. Lo pegabas a la pared en ciertas posiciones y ahí se grababan muy bien. Sí. Así cuando estaban moviéndole la antena ahí en Covenant, dije, sí, me sentí identificado. Yo decía, oh, sí. Yo hubiera sido un excelente oficial de comunicaciones en una nave del estilo acá, Covenant. Al menos sabes moverle la antenita y pegarla con Durex. ¡Ey! Ayuda. Ayuda. Total. Pacto de Covenant. Pacto Covenant. Total que empieza a ser amigables con ellos. Vemos por ahí que hay como tensión entre David y Walter. Walter. Porque David lo quiere, o sea, David quiere que Walter sea como él. De, sí, o sea, eres como yo. Le dice hermano. Le dice hermano. Ajá. Puede ser más, o sea, no. Incluso David lo dice. Yo no estoy hecho para servir. Pero sí te crearon para eso. Pero ¿quién te dice que ese es mi propósito? Y es que lo que explican es que los primeros modelos salieron muy inteligentes. Muy parecidos al ser humano. Y luego tuvieron que cambiarlos para que no fueran tanto. Y después decidieron que siempre sí con Bishop. Pero bueno. Oh, yeah. Oh, yeah. Y eres como Windows 7, Windows 8, 10. Ahí les vas moviendo, ¿no? A ver cuál te sale, ¿no? Sí, por cada cosa que arreglas, empeoras otras tres. Exacto. Así ha de haber sido, ¿no? Pero algo que me gusta, o sea, David crea cosas, crea música. Y Walter es capaz de replicarlo, pero no de crear. Bonito detalle, y esas interacciones entre esos dos, que por cierto muy bien hechas todo el rollo digital. Muy bien. Muy bien, y muy bien la actuación de Fassbender haciendo básicamente el mismo personaje de dos maneras diferentes. Por cierto, eso de que David haya querido crear y etcétera, etcétera, se explica en Prometheus. Incluso, o sea, cuando conocemos a David, tiene el cabello largo y se ve el cabello incluso rubio. Pero vemos que después se corta el cabello para parecerse más a Walter y vemos que no es su tono natural, su tono normal es un café. Sí. Le digo a mi hermano, esto se explica en Prometheus. Él se pintaba el cabello. Porque dices que admiraba Sí, lo que quería era, le gustaba mucho la película Lawrence of Arabia. Si no la han visto, véanla, es magnífica. Y lo que él quería era parecerse al personaje de Peter O'Toole, a Lawrence of Arabia. Y por eso se pintaba el cabello de rubio. Y luego mientras estudiaba o se pintaba el cabello, veía esa película. Ah. Se explica en Prometheus. Se explica en Prometheus. Su casi necesidad inherente de tener su identidad. Interesante. Es muy interesante Prometheus, pero de repente estúpida, en fin. Yo lo que había pensado es, está cortando el cabello porque quizá no necesitaba cortarse el cabello antes, no veía a nadie más. Pensé que a lo mejor en su programación, en su lógica era de tengo que verme mejor. Y lo iba a hacer. Y también pensé, cuando se quedó exactamente igual que Walter. Que Walter, dije, bueno, una es más fácil no estar maquillando y peinando de diferente manera al personaje. Definitivamente. ¿No? Pero, y otra dije, bueno, seguramente quiere parecerse a él para mimetizarse. Pero hasta ahí. ¿Sabes qué pensé yo? Ajá. ¡Ival! Se va a infiltrar, ¿no? Sí. ¿Pero por qué habías visto Prometheus? Porque se explica Prometheus. Sí. Para no hacer el cuento largo en esa parte, se descubre que sí es Evil. tiene unos dibujos de Giger que se los pirateó de H.R. Giger magníficos, ¿eh? Ah, sí. Oh, sí. vemos que Walter lo que había ocupado, o sea, los lleva incluso a la... Les explica que, bueno, ellos llegaron a ese planeta. Llegó él y llegó la doctora Elizabeth Shaw. Pero que Elizabeth Shaw murió al llegar. Se estrellaron. Después vemos un flashback. Muy creepy. Donde están una raza alienígena. La raza alienígena que se explica por Prometheus. Son los ingenieros. Que yo no sabía. Dije, bueno, aquí hay unos alienígenas aquí. Humanoides, que pues por eso el planeta parecía humanoide. Ok. Y vemos a este David soltando una plaga. Ah, esas como bombas salen en Prometheus. Ya después mi hermano me explicó que realmente la humanidad fue creada por estos ingenieros. Sí. Muy Jonathan Hickman, por cierto. Sí. Y que querían exterminarnos con los xenomorfos porque salimos mal. Ajá. Y que la doctora y David le querían regresar el favor y pues, eso hicieron. Ah, y es por eso que los vemos ahí. Eso es, ese, por lo que veo, ese planeta era el original de los ingenieros. Ok, te la compro. Si no, yo hubiera pensado, pues este es un dick. O sea, ¿por qué los vino a matar, no? Pero bueno. Prometheus. Te explican Prometheus. Ok. Y se los tronan a todos. ¿Sí? El desgraciado los mata a todos. Por cierto, me encanta que mientras eso está recitando aquello de... mi nombre es Ozymandias, rey de reyes. No, de Chile. Ajá. ¿Y se lo recita a quién? Al doctor Manhattan. Ah, no. No. ¿No, verdad? No, ¿verdad? No. Pero buen detalle. Sí, muy simbólico, así, muy farol si quieren, perdón. Y le dice que... Pues... eso es lo que nosotros vemos que pasó, pero a ellos les dice que ellos llegaron, se estrellaron y la doctora Cho se murió. Y después, que la amaba. Ándale, exacto. Dice, como tú amas a esta... Daniels. Mira, eso de que David amara a Cho, tal vez, nunca me quedó realmente claro. Digamos que sí, salud. Ok. Mientras tanto, en el complejo este chistoso, la tripulación se comporta como estúpidos. Por un lado están los dos babosos que se esperan. Los que están haciendo las cosas bien son los que están tratando de arreglar las comunicaciones como pueden. Ellos hacen las cosas bien. Después hay otras tres personas, que es el capitán Kirk, Chris, Daniels y una pobre chava ahí que quedó lastimada. Y que la chava solita dijo, necesito ir a asearme, ahorita vengo. Estás en un planeta extraño, sin traje de contención. A ver, para empezar. ¿Sabes que hay un elemento hostil por ahí? Tu vida corre peligro. ¿Y dices, dame un momento a solas? No me importa si necesitas ir al baño y tienes diarrea, hazte aquí. A mí no me molesta, te molesta a ti, me volteo. Me tapo los oídos si quieres. Pero no nos separamos. Pero no me separo ni un segundo de ti, mensa. Regla número uno, pero ok. ¿Y qué hace? Solito se va. ¿Y qué llega? El neomorfo. El neomorfo. El momento en el que se fue dije, ah, ok, ya vi. Comida para el neomorfo. Comida neomorfa, perfecto. Y sí, efectivamente, se lo truena de manera horrible. Nada, espantosa, por cierto. Y vemos que llega, quien observa la escena es David. Y David feliz. Sí, oye. Así de, mira. A mí me hace mucho sentido. Seguramente te quedó como que, pues, ¿eh? Como que, pues, ¿eres evil? Y yo le dije, claro, es evil. Ok. Y quien lo ve, quien ve esa escena es Walter. No, es Chris. Es Chris, decir, a ver, ¿qué onda con esto, no? Y mata al neomorfo. Al neomorfo y David se enoja. ¿Por qué? ¿Por qué lo mataste? Me estaba comunicando con él. Así de, pues, ¿qué no ves lo que está haciendo? No. No, soy evil. ¿Y después qué hace David? Le explica el plan. Y lo lleva y le dice, quiero enseñarte algo, ven. Come on. No, Chris, no. Llama a tu tripulación. Así de, quédate donde estás. Voy por toda mi tripulación. Y vamos. Y en el camino te doy en la torre. Y si te me quieres poner ahorita, punk, no te preocupes. Te vuelo las piernas primero y después te arrastramos a donde nos quieras llevar. Pero no. No. Dice Chris, dice, sí, vamos. Porque no se me hizo nada sospechosa tu actitud de querer comunicarte con la cosa esa. Que acaba de matar a una miembro de mi tripulación. Que tengo entendido, conocía yo desde hace mucho. Pero no se me hace nada sospechoso. Voy contigo. Bullshit. Te digo, ese es mi gran problema con el guión. Sí, la verdad es que los elementos muy bien hechos, pero en otros son idiotas. Los escriben como idiotas. Sí, así es. Y ahí va. ¿Y los lleva a dónde? A enseñarle los huevos del facehugger, ¿no? Pues, ¡ay, no! Le explica que en los 2 años que ha estado ahí varado. A experimentar. A experimentar. Ahora es la isla del doctor Moro. que dentro de la lógica de David tiene mucho sentido, que es lo que él quería crear. ¿Y cuál es la máxima creación que puedes hacer? Vida. Mendigos creacionistas. A ver, Doctor Wu de Jurassic Park, bájale dos rayitas. Porque Life Finds Its Way, ¿no? ¿Qué hizo la vida en este, en esta? La vida se abrió camino. ¿Ves? De eso se trata Alien. Life Finds Its Way. Solo que ahí no es bonito. Ah, es horrible, pero bueno. Sí. Y le dice, mire, asones aquí. ¿Ves un...? Le dice acá el huevo de Facehugger, ¿no? Ah, asómate, mete la cabeza, pégale la nariz ahí, vas a ver que está bien bonito. ¿Y qué, qué hace Chris? Se asoma. Y no solo eso, ve que se mueve ahí una cosa, se asoma más. Oh, Dios. ¿En serio? No, yo le hubiera disparado en ese momento. Primero a David y después a esa cosa. De por lejos, pura lógica. De lejos. Sí, por pura lógica. Y obviamente, ¿qué pasa si te asomas a un huevo de facehugger? Te va a saltar el facehugger. ¿Y qué pasa cuando te salta el facehugger? Te muerde y te impregna con el xenomorfo. Ahí lo dejan. Luego lo siguiente que vemos es a David aventándole piedritas para que se despierte, ¿no? Sí. Se despierta Chris y le hace una simbólica la pregunta. Entonces, bájale dos rayitas. Su simbólica pregunta de, ¿qué es lo que crees, David? A ver, nadie habla así. Yo le dije, yo motherfucker, voy por mi arma y te disparo. Sí, o sea, eso sí, la verdad, no. Nadie dice eso. Nadie reacciona así después de despertar de un ataque, de una cosa que sabes que el otro mono te creó. Y que te sientes mal, estás en dolor. No. ¿En qué crees? Filosofemos un rato en lo que me muero. Come on. Esa es una parte muy, muy, muy floja, ¿eh? Sí. O sea, lazy writing ahí. O sea, quisiera verse muy filosófico, se acaba y simplemente se ve mal. Sí. Hablaron en tráiler. En esa parte hablaron en tráiler. Hablaron en tráiler. Tiene más faltaba del buah. ¿No? Maldición. Sí, eso digo que bien hecho muchas cosas, en otras es de no. No. Y que, bueno, obviamente, cuando se te pega el facehugger y te impregna de xenomorfo, ¿qué es lo siguiente que debe pasar? Salimos xenomorfo. Saludos, John Hurt, en paz descanse. Ah, y sí, salió el xenomorfo. Sale el xenomorfo. Y en una escena bien también hecho, bien hecho, pero muy, muy exagerada, que ponen acá música como que toda happy y feliz porque ya salió la creación de David. Y el David así como que, ¡ay, qué lindo! Y además el otro como que el xenomorfo como que lo ve y lo imita sus movimientos, ¿no? Cuando no, un xenomorfo lo que hace es se larga o ponerse a comer el cadáver, dependiendo, pero fin. Pero bueno. Total que, mientras tanto, la Covenant estaba buscando la manera de comunicarse con el equipo de Tierra. Y le decían, vamos a acercarnos más. Y fueron como 5 minutos de, vamos a acercarnos más. No. Vamos a acercarnos más. No. Vamos a acercarnos más. Bueno. Ok, bien. Se acercan más al planeta y ya. Y dice, bueno, o sea, utilicemos una nave que no está preparada para esto, para que puedas bajar. Va. ¿No tenían otra lanzadera? Sí había más, ¿no? O al menos en toda esa cosa, esa navezota era la única lanzadera. ¿Es en serio? ¿Solo tenían una lanzadera para un equipo de exploración? ¿Y si necesitaban más equipos? ¿No? ¿Nada? ¿Cero? ¿Se espera a que regrese la otra y luego los trae? ¿Y si se descompone esa? ¿Ya valió? Ya valió. Pues no, ¿verdad? O las otras... Insisto, dime que las otras se fregaron en la tormenta solar. Ya, gracias. Perfecto. Sí, tormenta solar ex máquina, está bien, pero... Okay. Pero dime algo. No, nada más le podemos hacer. Vamos a. Y que llegara a ser una navecita el Covenant. Pues no, ¿eh? No, como es para una cosota. En fin. En el planeta todo se empieza del demonio. Sale el xenomorfo y empieza a hacer lo que hace un xenomorfo. A matar gente. Muy bien hecho el xenomorfo, ¿eh? La animación del xenomorfo, wow. Aunque déjame decirte que extraño un poquito el xenomorfo con traje humano. O sea, humano en traje de xenomorfo. Porque había un detalle. No sé si a ti, no sé si alguna vez lo hayas apreciado, o ustedes que lo están escuchando lo hayan apreciado alguna vez. Pero en Alien 1 y 2, que es cuando utilizaron traje, o sea, cuando utilizaron actores con traje para xenomorfos, el que tuvieran humanos adentro hacían que se movieran como humanos en ciertas partes. Sí, sí. Y darles esa cualidad humana los hacía todavía más creepy. Sí. Acá sí se veía totalmente alienígeno. No está mal. Pero cuando sabes que es una cosa que salió de un ser humano y que medio se mueva como humano, me gusta esa idea de que sea una versión grotesca de ti. No algo completamente... No algo totalmente alienígena. No está mal, es decisión estética, yo lo entiendo, o sea, simplemente es mi preferencia, ¿no? No me molesta para nada este xenomorfo, pero no sé, extraño esa sensación de ver que medio se mueven como yo, pero no son yo. Por otro lado, también como que contradice un poco la lógica de las películas, si esto es una precuela. Pero ya es un xenomorfo hecho y derecho. Por eso te digo, por eso contradice un poco de que si se mueve tan extraño, ¿por qué no se mueve igual que los otros xenomorfos, no? Pero, ok. A lo mejor sigo experimentando, Dave. Tal vez. Bueno, podemos irnos con eso. Pero fuera de la lógica de la película, te digo, eso es lo que yo extraño, en realidad. Que el diseño está muy bien. Sí, se ve muy bien. Está muy bien hecho. Pues el xenomorfo empieza a matar gente. De Neon Bichir se salva al principio. Lo había agarrado acá un ratito en Facehugger, pero se lo logran quitar. Es la primera vez que vemos eso. Que se lo logran quitar, ¿sí? A pesar de que ya estaba pegado a la cara. Sí, le dieron un balazo, parece que yo pensé que lo iba a matar con todo y Facehugger. Pero el Facehugger sale herido, arroja ácido, le quema la cara y se acaba muriendo. Ahora, eso es algo que... Guardan esta escena. Le quita el Facehugger y el Facehugger lo avienta por ahí y se muere el Facehugger. Sí. Así lo guardamos. Ahí. En lo que estaba revisando el que salvó a Damián Bichir, así de, a ver, ¿estás bien? Te pongo un parchecito ahí en la cara porque se te está quemando. Llega el xenomorfo, se echa al que ayudó, Damián Bichir sale de ahí. Y ya nada más quedaban, entonces... Daniels, Damián Bichir, Walter y David. Daniels consigue que... le dice a Prometheus, a la Covenant, pues venga porque hay bronca, ¿no? Y hay una... Ay, ok, no está mal, no está bien. Hay una confrontación entre... David y Walter. Así de... Ay, Walter ya lo encara con la verdad de... Ah, es que todo lo que me dijiste era mentira. Tú mataste a la doctora Shaw. Experimentaste con ella y todo. Sí. Sí. Y ahora únete a mí. Y Walter dice no. Y luego hasta tienen un momento... gay, pero pues que no es gay si eres tú mismo, ¿no? Entonces, pero mira, ahí es una parte en la que, ¿cómo decirlo? No me deja tan satisfecho saber que Shaw se murió. Tan feo. Porque te encariñas con el personaje. No. Se ve en Prometheus. Se ve en Prometheus, a ti no te afecta, pero a mí se me afectó. Para mí sí fue como que, no. Y murió horrible porque fue espantoso. Como objeto de experimentos. Sí, espantoso. Por cierto, qué bonitos dibujos. O sea, sí, de H.R. Giger. Dibujos horribles en el sentido de que muestran cosas horribles, pero qué bien hechos. Sí. Chulada, ¿eh? Viene esa confrontación, pelean, o sea, soy Anakin versus Obi-Wan, etcétera, no sé. Y hay un momento de tensión en el que... La primera confrontación se supone que David desactiva rápidamente a Walter, pero como Walter es un modelo más avanzado, no le afectó. Se dan otros cuantos cates, etcétera. Y hay un momento de tensión en el que Walter tiende contra el suelo a David. Tiene el high ground. It's over, I'm not gonna have the high ground. Okay. Roses are red, Jedi clothes are brown. It's over, Anakin, I have the high ground. Muy bueno. Lo vi en algún lado, es okay. Un poema. Y lo tiene contra el suelo. David empieza, o sea, se ve la mano de David en otra escena, como empieza a ir por un cuchillito. Uh-huh. Y le dice a Walter, aquí tienes tu gran decisión. O sirves en el cielo o gobiernas en el infierno. Y se corta la escena, nos vemos qué pasa. Inmediatamente el plot... Ahí ya no hay plot twist para mí, yo ya sé. Ganó David. Es obvio, pero a 3 kilómetros. ¿Por qué no ves lo que pasa? Ajá. Dices, sí, es David. Ah, bien. Pero quieren hacer... Quieren crear algo de tensión. Crear algo ahí. De tensión. Ok. Supongo que en algunos espectadores funcionará. En mí no. ¿En serio? Yo creo que sí. Pues en alguien que no haya visto una película antes. Porque es obvio, as fuck, ¿eh? Por otro lado, ¿cómo hubieras creado esa tensión? No lo sé, si se hubieran quedado con la misma ropa y ves que uno mata al otro. ¿Y pero traían ropas distintas? Por eso, que en algún momento se hubieran quedado con la misma ropa por alguna razón. No, más obvio todavía, se cambió de ropa para esto. Pues no sé, hubiera estado... No sé cómo arreglar eso, ahí sí no tengo idea. Pero estaba muy obvio. Bueno, hasta se cortó la mano. Hasta se cortó la mano. Para parecer, sí. Por favor, se corta la equivocada, ¿no? ¡Oh, rayos! Espero que no se den cuenta, ¿no? Ah, nadie se dará cuenta. Se bajan a un planeta desconocido sin trajes de contención. Que se van a fijar en una manita. Pican esporas malignas y no se les hace que sea algo extraño. ¿Qué van a darse cuenta? Sí, exactamente. Se van solitas al baño y en un planeta como el planeta de la muerte. Por favor, claro que no, claro. Se van a considerar que hay aquí una bronca. En fin, el xenomorfo ataca. Hay una gran escena en la que Dizzy, que diga Tennessee, baja con su navezota. Es una nave carguero. Ajá. Tiene una grúa. Es una gran escena de acción. Y ve magnífica. Yo me quedé en la baba de lo bien hecha que está. Dizzy va manejando la nave. Logra rescatar, o sea, que se suban a la nave Demian Bichir. Demian Bichir está Daniels. Y no es Walter. Y totally not Walter, ¿no? Y no la mamá. No la mamá. Y los rescata. Pero de repente se les trepó el xenomorfo. Y para acabar con el xenomorfo fue una bronca. Genial escena, ¿eh? Daniels, muy a la Ripley, agarra un arma y dice: yo me lo he hecho, yo voy. Pues es la única que podía hacerlo. Walter, totally not Walter, no la mamá, no tenía una mano. Ajá. Demian Bichir estaba con la cara medio ida. Y Dizzy estaba manejando. ¿Quién quedaba? Ella. Y vas. Por eso es que ella sale. Y sale y se engancha a la cubierta sin miedo. Y ahora le enfrentarse a ella con rifles de palo, como siempre, ¿no? ¿Qué eso es? Mira, alguna vez leí que la bronca. Alguna persona dijo que tenía ciertas broncas con aliens. Que los aliens. ¿Con las armas? Que los aliens eran muy fáciles de matar. Sí, no, con las armas de calibre militar, pues no es tan difícil. El problema es que los aliens son un resto, ¿no? Sí, strength in numbers, ¿no? Exactamente. Y aquí estas armas sí eran de calibre militar, pero no las estaban utilizando militares. Exploradores. Suponemos que tenían entrenamiento. Pero no al grado de un marín, ¿no? Y ver la bronca que para ellos fue destruir a un xenomorfo. Pues sí, cuando consideras que no usan trajes de contención. Bueno, claro. Pero me gusta eso, o sea, de que vean, o sea, sí podemos defendernos, pero no es fácil. Me gusta que arreglan eso, aquí en esta película. Sí, porque siempre es la crítica, ¿no? Los matan fácil, según esto. La verdad es que la escena está muy bien hecha, una gran escena de acción, de mucha tensión. Muy creativa la forma en que matan al xenomorfo. Sí, lo tienen que atrapar con la grúa y lo apachurran. Wow. Y después ves la grúa toda destruida porque la sangre ácida. Claro. Genial. Y ese, por cierto, Daniel se le queda viendo la grúa de: no manches, tiene sangre ácida. Ah. Yeah. Y ya. Se regresan a la... A la Covenant. Al Covenant. Entonces nada más quedaban. Quedaban Daniels. No la mamá. No la mamá. Demian Bichir. Sí. Dizzy, que diga Tennessee. Y una pareja. Dos colados arriba. Y dos colados que no me acordaba de ellos. El negro, que se va a morir. Ajá. Y su novia. ¿Y qué hacen ellos? Ay, ok, lindo, miren. Llegan a la Covenant, están atendiendo a Demian Bichir porque se le quemó la mitad de la cara. Uh-huh. Me da asquito. Porque le estaban poniendo como una especie de neopiel, como para decirle, pues a ver, con esto lo tapamos y luego a ver cómo lo arreglan, ¿no? Sí. Que la otra dice, pues soy paramédico, pero pues va a tener que ser un experto el que lo arregle, ¿no? Sí, si tenemos expertos en cirugía cosmética aquí en estos colonos, no. He's fucked. He's gonna be ugly as fuck. Hasta que desarrollemos esa tecnología, ¿no? Sus días de citas acabaron. ¿Y sí? ¿Quién sabe? Igual hay colonos que les gustan las cicatrices malignas, ¿no? Después pueden despertar los embriones y decir que, miren, esto es el canon de belleza. Esto es el estándar de belleza. Ok. Ok. ¿No? Brutos. En fin. Parecía que todo ya estaba bien. Dizzy se iba a salvar. Daniels es capitán ahora. Tennessee es como que, pues... Tú eres mi capitana, ya te reconozco como que... La autoridad que no le confería al otro imbécil a ti, sí. Ajá. Totally Not Walter andaba por ahí siendo feliz. Y de repente la nave... ¿Qué creen? Hay un organismo no identificado. Fuck, se nos metió el xenomorfo. Y ya cuando ven, Demian Bichir murió. Yo de momento dije, ¿de dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Te brincó eso, ¿verdad? Sí. Ya después mi hermano me dijo, pues vamos a cuando se le pegó el facehugger. Y dije, no, es cierto. Recuerden que les dije, aguarden la escena de que agarran el facehugger y lo avientan y se muere el facehugger sin que le haya pasado nada. Ajá. Eso le pasa a un facehugger cuando pone un embrión. Se muere. Ah. ¿Qué pasa en Alien 2? En Alien 2, un facehugger casi se le pega a Ripley. Sí. Pero los Marines alcanzan a quitar el Facehugger. Y va corriendo. Lo avientan y sigue corriendo. Tienen que dispararle. Porque no alcanzó a implantar el embrión. Pero ¿qué pasa en Alien 1? A John Hurt se le pega el alien y después pasan un rato y ven que el alien, el Facehugger solito se despegó y se murió porque implantó el embrión. Aquí pasó lo mismo. No fue el disparo lo que la mató, nada más le sacó sangre ácida para quemarle la cara de Miami Chiro, ¿no? Sí, exacto. Pero alcanzó a poner el embrión y después se murió. Ya cumple su ciclo vital el Facehugger. Bien. Bueno, bien, o sea, como que sí construyeron sobre su mitología. Bien, sí, o sea, algo más o menos novedoso, pero dentro de algo ya conocido. Bien hecho. Hay xenomorfo suelto. La nave les dice, oye, faltan estos dos. Que estaban, faltan los dos más imbéciles del mundo. Que, como en película ochentera, mientras están en actividad sexual, se mueren. Por cierto, pones música a todo lo que da para no escuchar las alarmas de la nave. Bien, hábiles ellos. A todos nuestros escuchas, si van a participar en una orgía o lo que quieran, bajen el volumen, porque hay alarmas de una nave. Si van a participar en una energía espacial, bajen el volumen a la música. Probablemente las alarmas de la nave suenen. Tal vez la necesiten para algo, ¿no? Es consejo de vida del Café con Maker. Prendicen a ir al espacio primero. Ese y usan trajes de contención. Siempre. Si no, también vean Evolution, ¿te acuerdas? Y recuerden, siempre hay tiempo para lubricantes. Siempre. Ah, sí, por eso siempre. Sí. En fin, Back to the Covenant. ¿Qué ese actor sale en American Gods? ¿Sale en American Gods? ¿Eh? ¿Es en serio? ¿Episodio 2? ¿1 y 2? ¿Es el que empieza a escribir? ¡Holy shit! ¿Es él? ¿Es él? No recuerdo cómo se llama este cuate, pero sí es él. ¡No manches! No he visto el episodio 2, por cierto, pero bueno. No he podido, pero lo voy a ver. ¿Te acuerdas de Chernobyl? Ah, sí. Yo me imagino. Muy buena escena. Ok. Back to the Covenant. Back to Covenant. Que casi acabamos. La escena en la que matan al xenomorfo, también bien hecha. Bien. Muy bien manejada la tensión, buen plan. A llevarlo a la bahía de descarga de vehículos. Uh-huh. Y de ahí sacarlo, arrojarlo. Sí, y bonita escena de tensión en la que parece que también se va a morir Daniel. Yo pensé que se podía morir, ¿eh? O sea, sí, yo también. Por un momento lo crees, bien hecha la escena. Pero Totally Not Walter estaba coordinando todo desde lejos y no se involucraba realmente. Y dije, ay, no, obvio, no es. Ya lo habíamos visto, no es. Pero se siguen creyendo. Se echan el xenomorfo. Todo está bien en el mundo, ¿no? Ponen a dormir a Tennessee. A Tennessee. Y después Daniel se va a dormir. Uh-huh. Y le dice a Totally Not Walter, oye, cuando lleguemos al planeta que sí debíamos haber ido. ¿A Geonosis o cómo se llama? Geonosis. Me vas a ayudar a construir mi cabaña del lago. ¿Y otro se queda de cuál cabaña en el lago? Mira. Si hubiera verbalizado, ¿qué cabaña? Le dabas en la torre todo. Si hubiera dicho sí. No hubiera. A mí me hubiera gustado que hubiera dicho sí, yo te ayudo, ¿no? Y después se viera que utiliza los códigos de acceso de David y que en realidad es David, ajá, algo así. Pero nada, por única razón para que no contestara y que Daniel se diera cuenta antes de irse a sueño criogénico de que era David y no Walter, era para crear escena dramática. Así, gran revelación. ¿Cuál revelación? No. Y al final vemos que Totally Not Walter, David, vomita dos embriones de alien y los deposita junto a los demás embriones humanos. Así que tendremos aliens para rato. Y eso fue el final. ¿Triunfó el mal? Triunfó el mal. En esta totalmente no secuela de Prometheus, ¿no? Yo tengo una bronca aquí, miren. Par de broncas. El personaje de Chris, el Capitán Chris. Uh-huh. Al principio empiezan a manejar que es muy religioso y que tiene lo fe. Lo cual no se explora gran cosa, ¿eh? Ese es el problema. Que no, es que no te tienen confianza si tienes fe y no sé qué. Ok, perfecto. Pero no es que no te tengan confianza porque tienes fe. No te tienen confianza porque eres un cretino. Y no sabes dirigir. Y de todo el asunto de tu fe. Si me dicen que el asunto de su fe se vio al final con eso de que, dime, ¿qué crees, David? No. Ah, come on. Sí, no. No. No es creíble. No, o sea, el que fuera una persona religiosa no juega nada, ¿eh? Absolutamente nada. también hay un elemento por ahí de un dije que se hace con un clavo de un esta Daniel se hace un dije con un clavo para escalar, no juega de nada y te lo venden como un gran momento, no juega de eso. Medio se defiende ahí con David con eso, pero pues y hay, o sea, insisto, el gran problema con el guion es que tiene momentos muy brillantes y otros en que verdaderamente tu tripulación se comporta como idiotas. Y mira, aquí viene uno, no sé cómo interpretarlo, quizá en unos meses o tal vez nunca cambie de opinión, no sé. ¿Quién creó realmente los xenomorfos? ¿Fue David? De alguna manera, porque los fue genéticamente modificando. A través, supongo que es una especie de crianza selectiva. Probablemente. ¿No se te hace un poco lame el origen del xenomorfo? Pues de alguna manera sí, porque aparte de todo es como decir, mira, Weyland Yutani siempre tuvo la culpa. Indirectamente crearon al xenomorfo, ¿no? Pero entiendo que también esa es la idea original, era parte de la idea original de Ridley Scott, de que sea la creación de nuestra creación la que nos dio la torre. ¿Y esa era su idea original? Se supone, por lo menos en Prometheus. Ah, porque en la primera. Sí, en la primera no, una vez que hizo Prometheus, esa era su idea. Ah. Me doy por enterado, gracias. Eso explica Prometheus. Ok. O sea, no sé, no se me hace tan malo que sea que el concepto del xenomorfo sea. Pero es un poco como, ay, o sea, siempre había sido como que pues es una raza alienígena, punto y se acabó. Y ahora nos explican que fue creada por un robot que creamos nosotros. Se me hace un poco lame. No, espérate, fue creada por un robot que creamos nosotros, pero que utilizó material genético de nuestros creadores. Y que lo hizo en una especie también de venganza contra nosotros. Mira, o sea, es que digo, no sé exactamente qué pensar al respecto. No se me hace completamente malo. Ok, ahí va. Hubiera sido otra historia donde no se involucrara al xenomorfo. Perfecto. El problema es que es el xenomorfo. Implica mucho para muchas generaciones. Sí, esa es la bronca. No sé. Es quitarle ese halo de misterio. Es revelar el origen de Wolverine. Es decirle, ¿no? Es decirle James Howlett a este. Por ejemplo, sí. Sí, creo que es eso, ¿eh? Y esa es la parte que en realidad me dejó insatisfecho de esta película. Pero, pues bueno, a mí no tanto por eso. O sea, ahorita que lo mencionas, sí se me hace un poco lame. Pero a mí la parte que me dejó insatisfecha fue un poco el tratamiento de los personajes. Ah, bueno, también, eso es aparte, ¿no? Pero muchas películas tienen eso, y no, y luego no tengo tanta bronca, ¿no? Pero esta en particular, eso, añádele el origen, ponen el origen del xenomorfo como esto. Sí, sí llega a chocar, ¿eh? Dicho lo anterior, ¿verías nuevamente Alien Covenant? La verdad es que es divertida. Sí, la verdad sí. ¿Verías una secuela de Alien Covenant? Son of a bitch, lo hicieron de nuevo. Sí. Ahí voy yo a regalar mi dinero como idiota para que sigan haciendo películas que no me dejan satisfecho. Pero lo malo es que no te dejó satisfecho, pero no. Sí, hasta sí y no. No lo sé. Soy muy imbécil en este Es momento. Como el brunch no tiene lo que un buen desayuno, pero tiene una rabanada de menola al final, ¿no? En lo que me respecta, esta película es como el té chai. No sabes por qué, no sabes si te gusta o no, ¿no? Pero ahí lo sigo tomando. Sí, exacto. Sí, por cierto, no sé si me gusta el té chai. De verdad no sé, ¿eh? Pero lo tomas. Pero lo tomo. Por cierto, voy a ver Prometheus, ya me dio curiosidad. A ti te va a pasar como a mí me han pasado muchas veces con videojuegos. De que llego a la mitad de la historia y de ahí me voy para atrás. Ah. Es divertido esa experiencia, ¿eh? Mira, interesante forma de expandir el universo de Ridley Scott, pero No, algo no me acabó de cuadrar. Sigo sin identificar bien qué es. Quizá mi gran problema es, insisto, que el guion hace que muchas veces los personajes actúen como idiotas y tomen decisiones idiotas. Ese es en mi punto de vista. Pero ya viéndolo en el gran esquema de las cosas, de lo que representa el xenomorfo y de dónde es, de qué es el origen del xenomorfo, pues sí. A mí eso es. Y no está tan mal hecho. Y ese es el problema. No está mal hecho. Lo fueron construyendo bien alrededor de dos películas. De la cual la primera decían que no era, ¿no? En fin. Pero sigue sin gustarme. Sí. Creo que es una película. Mira, cuando salen escenas estilo Alien, de supervivencia, de una tripulación que trata de salir de un planeta, de echarse una cosa, de que medio pueden, medio no. Magnífica. Esas escenas están preciosas, me encantan. Una gran tensión, de ver asientos por los personajes. Pero cuando empiezan a explicar de más, Sí. Es mucho cerebro y poco corazón. Ok, ok. Y una buena historia mantiene un balance. Porque si es puro corazón y cero cerebro, sale Zack Snyder. Y luego, cuando quieres meterle corazón, sales con cosas como, ¿y tú en qué crees, David? Oh, o sea, ¿no? Exacto. Pero dentro de todo, satisfactoria, para más o menos, yo diría que sí. La volvería a ver, sí, seguramente. Me gustaría ver qué tiene como extras en un Blu-ray. A ver, ¿qué más hay? Si hubiera una idea original detrás de eso. Ajá. ¿Qué onda? El diseño bien, digo, las actuaciones bien, un elenco bien manejado. En general, todos actuaron bien. Sí. Sí, algunos les dan poco que hacer, pero... Sí, pero funciona. La tecnología muy bien, el desarrollo, o sea, el diseño muy coherente con las demás películas de Alien. Los diseños alienígenas, pues también muy coherentes porque es una tecnología alienígena. En general, pues una producción bien hecha. ¡Pero! Ajá, exacto. Pero hay un pero, y ese es nuestro pero. Pues sí, pero pues así es, carnal. Eso es Alien Covenant. Hay que esperar a ver qué nos trae el futuro. Lo que te aseguro es que va a haber más cosas de Alien. Te lo firmo. Sí, yo creo que también. ¿No? Definitivo. Pues sí, carnal. Pues no queda más que decir que pues este mundo de Ridley Scott, el mundo del Alien, es un mundo muy extraño, carnal. Vamos a mantenerlo así, pero con trajes de contención, ¿va? Va. Así que gracias. Totales. Hasta la próxima.